Pues es que no perdemos la tensión ni siquiera en el último programa del año. Estás en el comienzo de una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles, el último miércoles, sí, el último, y ya no hay más del año que ya casi se muere, 2025. Una tarde en la que pues acometemos. Empezamos, le digamos, damos caña pues a una edición de sinaudiencia.com que lleva por numeración, asignación, autonumeración, sinaudiencia 1191. Pues muchos unos y un 9, 1191, Javi aka Hum en el control y de nuevo jugando con los agujeros de gusanos y también de cucarachas y esperando que quizás pues en este programa podamos hablar de la película de la que deriva esta música tan inquietante que estamos usando para empezar el programa, que no es otra que la Silent Night, Deadly Night de 2025. Esto por el lado del control de Javi aka Hum, que nunca para de hablar cuando presenta, y en el lado, digamos, de la serenidad y de la conciencia, pues tengo en el micro 2 con su esponja púrpura, brillante, como si estuviera recién comprada, pues a un tipo que es muy imprescindible. Tan imprescindible que es imprescindiblemente imprescindible que no es otro que Jordi. Buenas tardes, Jordi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues la última noche del año. El último hachazo. Estamos aquí con las uvas, con los gorritos, espantasuegras, Exacto. carracas, confeti, bueno, Panderetas, todo lo que haga falta. objetos que percutivos que hacen ruido para joder a los vecinos, entre otras cosas. Pero dentro de un agujero de gusano. Como ya hemos Exacto. advertido, entonces pueden Sí, pasar señor. O cosas sea, espaciotemporales que bueno. fucking miércoles que caen en días señalados, Como que tío. cuando tengamos interacción con la sinaudiencia sea una interacción de programas Sí, que pasados, sea. que no, Sea, que en el anterior programa no se pudieron leer. sea, sea como. Son mensajes que vienen no, del pasado, pero de otra línea temporal, ¿no? Días del futuro Que los pasado. O escribieron sea, en un momento que no es este. los X-Men a nuestro lado, una mierda. Son unos novatos. Pero bueno. En cualquier caso, sí que os podemos casi asegurar que a lo largo de la entrega de sinaudiencia de esta tarde, pues vamos a acometer un poco pues esa última entrega. Ya veréis que pues eso no es una entrega, digamos, en orden estándar, sino que es un remake de esa mítica pues película slasher ochentero con motivo muy navideño, que no es otra que Silent Night, Deadly Night. Pero bueno, aparte de eso. Traemos algún estreno inminente también, porque además, pues esta semana, como es así extraña, con el monolítico día 1 en el jueves de la posición semanal, pues los estrenos también pues se han visto también afectados por esta un poco locura de cambio de año. Y bueno, ya veremos a ver si también hablamos pues eso, de uno de esos estrenos mediáticos del que todo el mundo habla y que pues nosotros igual hablamos también, más que nada, para dar que hablar, ¿no? Pues sí, vamos a hablar de muchas cosas, como Sí, siempre, señor. porque tenemos una verborrea incontenible y eso va a hacer que empecemos con lo que nos dice nuestra Sí, sinaudiencia. porque del anterior agujero de gusano quizás ha quedado por ahí rebotando por el espacio-tiempo algún mensaje que debería haber venido la semana pasada, pero no vino y viene Sí, esta. de hecho, hoy ya se han cerrado las votaciones de la primera ¡Es fase de verdad! la décima edición de Importante los dato, hace un rato, sinaudiencia. a las 4 de la A tarde. las 4 de la tarde, de los Sinaudiencia de Oro. No sé por qué razón se ha puesto a las 4 de la tarde y no a las 8 de la tarde, pero bueno, no sé. Bueno, Quizás por cosas de Francisco. conveniencia Francisco, de este JC. año, como nos hace el Hallenbeck, que es el que lleva la parte técnica, Sí, señor. pues en teoría ya está cribando los resultados para las que tengan más votaciones, pasarlas a esa fase ¡Qué final emoción! que tanto os gusta porque solo es de votar eligiendo el check. Votar obedeciendo, no Sí, y no tenéis que desobedeciendo. pensar y Ya, poner ya, ahí ya. varias opciones y todo eso. Y entonces ya el próximo programa, que será, si no me equivoco, el día 7, Sí, el miércoles laborable 7 de enero, primer programa de 2026. después del Día de Reyes, que es festivo también, que afortunadamente pues se lo salva sin audiencia, pero se lo come Distrito Apache. Correcto. Bueno, pues ¡Qué broma! el día 7, si todo va bien, tendremos ya los resultados finales de esta sinaudiencia de Sí, oro, porque se señor. cerrarán al mediodía del día 7, supongo. Y entonces, bueno, pues tendremos aquí a Francisco para comentar esos Qué resultados bien. como cada año. Tenemos refuerzo extra para y el bueno, día siguiente. ver lo que la sinaudiencia ha decidido, porque Sí. es soberana y la sinaudiencia es la que decide. Y de hecho, yo personalmente me he dado cuenta que también me suele pasar a menudo, pues, con la celebración de los sado o los pesado, como los queréis llamar, con premios o sin premio delante, sin audiencia de oro, como acrónimo, que se le ocurrió como chorrada a Francisco y a mí se me ha quedado pegado. La cosa es que me he dado cuenta, he constatado mientras estos pasados días he procedido a votar también, porque aquí también votamos el staff de Sin Audiencia, no estamos excluidos de la votación, aquí participa todo Dios, incluso los que no deberían. Y joder, me he dado cuenta que es que 2025 ha sido un añaco importante. Quizás ha habido alguna categoría, ya hablaremos ya el día 7, pues que quizás no ha tenido muchas candidaturas, como la mejor peli de superhéroes, porque quizás no ha habido muchas pelis de superhéroes. Sí, pero yo voy a hacer un spoiler, que también voy a decir, como esto es un agujero de gusano, recordadlo, sí. Quien esté escuchando Contrabanda en directo, pues a lo mejor no se le han cerrado las votaciones. Ya, ya, ya, puede porque todavía votar. Está en otra parte del espacio-tiempo. Sí, ah, señor. Pues bien pensado. Y es que cada año hay menos películas de superhéroes porque ya. El boom ha pasado. Y entonces yo he incorporado las series de superhéroes. Claro. Entonces, en mi votación, yo he metido, porque me he sentido obligado, Daredevil. Que fue un temporadón y ha sido de Una lo mejor señora de temporada. Superhéroes de 2025. Pues sí, la verdad. Entonces, pues ahí queda la idea, por si alguien está escuchando en directo o en streaming Contrabanda ahora y todavía le quedan a lo Bien mejor, pensado. Por casualidad, 48 horas de votación. Sí, porque además eso también está Peacemaker, que también es de superhéroes, por ejemplo, o Peacemaker, alguna otra más. O sea que, sí, y sí, esto sí. En el título se tendría que cambiar, que sería mejor película película o barra serie, serie de superhéroes, sí, porque señor. Realmente si Lo no, veo. lo acotamos y realmente hay 4 o 5 y 2 o 3 muy malas, o sea que sí, que siempre. incluso alguna creo que ha sido bastante nominada a peor película, o sea Bueno, esto que ya suele ocurrir también, que alguna peli de supers acaba siendo una de las peores del año. y bueno, sí, pero además yo ya recuerdo que 2024 fue un muy buen año. 2024 Sí, sí, también sí. tuvo peliculones Yo y estuvo reñido. con el tema terror me he estado ahí, vamos, devanando los sesos, poniendo 6, 7, 8 respuestas que dices, pues es que Es que yo ya no me cabe en el documento incluso esto. en mejor película veía que me entraban muchas de terror y entonces, bueno, pues Ya. ahí he dado rienda También, por suelta supuesto. y bien, bueno, pues la semana que viene serán Ya iremos la décima viendo. edición del Sin Audiencia de Oro, pero esta semana tenemos muchas cosas, entre ellas la interacción con la Sin Audiencia. Por favor. Entonces vamos a empezar con Chemix, que nos dice: Sin Audienceras tardes. Cagada mía con el comentario de los asesinatos de Mr. Shiny, porque dije que el asesino fue asesinado y no es así. No es asesinado para reaparecer años después. Ya. Asesina y desaparece por unos años hasta que vuelve a actuar nuevamente. A veces las teclas sí. causan Entonces ya lo confusión. He corregido en el comentario que Sí, hizo sí, sí, sí. La semana anterior, pero lo avisa. ¿Qué llevaba en su interior el pastelito que le dieron al Hume en el estreno de Keeper? Ya te digo. Solo el señor Perkins lo sabe. Bueno, y Javi quizá también. Sí. Se ha descompuesto por sabores. Yo creo que había una... Con su fino paladar. Una mermelada de frambuesa dentro del bizcocho con un sabor ligeramente químico que no supe distinguir. Y dice, muy cierto, Jordi. Yo asocio también más la palabra horror a lo cotidiano. ¿Fue horroroso o qué horror? Son palabras claro. Del día a día. Y sobre It, Welcome to Derry, solo voy a decir una cosa. Gracias, Muschietti. Qué bien me lo pasé con esta serie. Duro ya la encía sin hacer prisioneros y con momentos de auténtica pesadilla. Y visto La mano que mueve la cuna, película de este año, remake de la original de 1992. Yeah. Aquella que contaba con Rebecca de Mornay y Julianne Moore. Este es un tremendo mojón, totalmente necesaria. Ya, yo no me atrevo, tío. Es que te guardo muy buen, no, buen no, gran recuerdo de La mano que mece la cuna. Inner Blood. Película de 2024, que es una cinta de metraje encontrado, donde tenemos a una joven que va a visitar a su madre, que es una exadicta, a un pueblo en el desierto. Estaba con un amigo que filmará lo que va sucediendo. Estas cosas que no entendemos, ya, gente ya, ya. Que filma todo lo que pasa, ¿no? Sí, sí. Al poco de llegar, su madre desaparece y comienzan a investigar dándose cuenta que cosas muy extrañas ocurrían alrededor de esta. Es una cinta con un giro final muy terceculero y sorprendente que termina adentrándote en un subgénero totalmente inesperado. Ya. Yeah. Justita, pero para mí resultona por el final. Bueno, ya está bien que nos giren el culo. Y vista Influencers, segunda parte de aquella película de 2022 llamada Influencer, del mismo director, Curtis David Harder, y que ya recomendé por aquí en su momento. Es una digna segunda parte, bastante entretenida, sobre esta psicópata de las redes sociales. La historia sucede entre Francia y Bali. Y al igual que en la anterior, creo que merece un visionado. A pasarlo bien, con familiares y amigos, que es lo mejor de estas festividades. Abrazos. Pues un abrazo abrazaco muy grande para ti, Chemix. Bueno, pues realmente, Chemix, haya agujero de gusano o no haya agujero de gusano, el tipo se las arregla para que nos acaben llegando los mensajes, independientemente del formato, digamos, espacio-temporal del programa. Y luego tenemos, pues, que el señor Hallenbeck puso en el libro de visitas que ya estaba la disponible ahí, disponible la votación para previa. La primera fase, sí, señor, de la décima edición de los premios Sin Audiencia de Oro. Y vamos con los comentarios en iVoox, que tenemos programa comentarios del programa 1189 y también alguno de 1190 de gente que ha sido rápida. ¡Qué rápido! Sí. Entonces, bueno, pues del programa 1189, si el señor iVoox quiere cargarlo. Bueno, con la calma. Señor iVoox, a veces es que tiene tantas peticiones de IP que se colapsa. Nos empezaba escribiendo PJ Cleaner, que nos decía: bienvenidos a Derry, ha sido para mí de lo mejor del año. Habéis hecho un análisis sensacional de la serie. Echadle un ojo a la peli El gran diluvio, de la gran N. Vamos. No es solo una peli de catástrofes apocalípticas, sino que tiene unos ingredientes muy de género que creo que os pueden gustar. Abrazos y felices fiestas. Pues igualmente para ti, PJ. Y apuntamos. Tenemos también por ahí a Juan Mahum, que nos dice: muy buenas, chicos. A ver si veo la peli de Keeper y me posiciono al lado de Hume o al lado de Jordi Vaquero. Ya. Espero que me guste la verdad y darle la razón al Hume. Genial la sección literaria. Me he pillado el libro Lóbrego tras escuchar a Jordi, porque en general soy aficionado a este tipo de literatura de terror u horror, jaja. Y parece que merece la pena apoyar estas autoediciones muy loables, y debo decir que me escribió el email Alfonso para preguntarme si me firmaba el ejemplar, cosa que me hizo mucha ilusión, y por supuesto le dije que sí, encantadísimo. Cuando lo lea, en cuanto caiga en mis manos, comentaré con vosotros. Ojalá muchas iniciativas como la de Alfonso. Y la serie de Bienvenidos a Derry me la he visto en 2 días según ha terminado y me ha encantado. De lo mejorcito del año y la mejor serie de terror de los últimos años. Bueno, felices fiestas y un abrazo fuerte para los dos, y coged fuerzas para estos días de final de año y para el año entrante. Pues sí. Pues eso intentaremos. Ahí. Franz, que nos dice: hello family, apuntada Keeper para estos días, que después de terminar Derry nos hemos quedado huérfanos de Pennywise. Muchos abrazos y los mejores deseos para estos días. Paciencia con la family en las mesas pantagruélicas, con un Valar Morghulis de salida como corresponde y a ritmo navideño. Ánimo, que ya mismo estamos en 2026 y vienen estrenos estupendos. Postdata, si os quiere un montón. Pues igualmente, Franz, a vosotros os quiere muchísimo. Si no, esto tampoco tendría sentido, ¿no? Ningún sentido. Franz, bueno, te queremos arrabiar. Y a los demás también. Podríamos quedar Javi y yo para hablar, pero no harían falta micrófono, ni grabarlo, ni emitirlo, ¿no? Sí, de hecho, quizás pues sería incluso pues más soso, porque pensamos así como si fuéramos un poco inocentes, que nos están escuchando alguien. Correcto. Y Juan, tú, que nos dice: hola, cracks, interesante y variadito el programa de hoy. Ha apuntado el libro Lóbrego en la carta a los reyes. Pues sí. Y ganas de ver Keeper para poder juzgar. Yo soy muy de Longlegs, que me pareció magnífica, y bastante menos de The Monkey, que me pareció regulera. O sea, eres de los míos, porque has hecho el mismo análisis que hice yo. Voy con unos visionados. Vamos. Por alusiones al programa, comienzo con Bienvenidos a Derry. Después de haber visto ya completa la primera temporada, me parece un producto bastante redondo. Te engancha a nivel visual, muy lograda toda la ambientación, tiene buenos personajes y pocos tiempos muertos, por lo cual se hace súper entretenida. He dicho que era bastante redonda, pero una parte se queda un poco ahuevada. En algunas ocasiones me chirría un poco los efectos especiales, ya que el CGI en algunos momentos es exagerado, muy cartoon y poco realista. Yeah. Esto hace que algunos momentos terroríficos los tomara un poco a chunga, llegándome a recordar a los Looney Tunes, Porky y compañía. También creo que está influenciada por Stranger Things, porque vi algunos paralelismos bastante evidentes. En general, la serie me ha encantado, tiene momentazos, imágenes impactantes, te da mucha información y se te pasan los capítulos que no te enteras. Conclusión, bienvenida será la segunda parte de Bienvenidos a Derry. Y ahora voy con Last Breath, creo que aquí conocida como Sin Oxígeno. Sí. Cinta de este mismo año basada en un hecho real sobre un percance de unos boxeadores profesionales. La, sí, ya lo pone aquí. Sí. Fue comentada por el HUM en su momento de estreno hace unos pocos programas. Sí, señor. Creo que la película está bien filmada, te mete en ese mundillo de los boxeadores, así como los peligros que conlleva y la dura vida que deben llevar estos profesionales. Trata de un percance acaecido con uno de ellos y te consigue transmitir en todo momento la dureza de la profesión y la angustia de la situación concreta que vive en esta película. Es cierto que al estar basada en un hecho real, sacrifica un poco la baza de la espectacularidad. Pues sí. A favor de la del realismo, y eso hace quizá que a los que nos gustan las películas muy espectaculares se nos termina haciendo un poco bola al final. Me quitó ganas hasta de hacer snorkel el próximo verano. Mirando como conjunto, buena peli, entretenida, interesante, que roza el notable. Abrazos para todos y felices fiestas y mucha salud, porque supongo que con la lotería tampoco habéis rascado mucho, bueno, como la mayoría. Es que digamos que la estadística, como para la mayoría de la gente, pues está en nuestra contra, entonces es normal que no nos toque. Last Breath, sin audiencia, 1173. Muy bien. Ahí está comentado. En toda su profundidad. Y en el último programa, Yola nos comenta: muy buenas, espero que estéis teniendo una buena Navidad. Gracias por este año de podcast. He visto películas muy interesantes gracias a vosotros. Olé. Por un 2026 lleno de podcast. Gracias, una aperta de Pontevedra. Entonces, esto supongo que lo he dicho fatal en gallego, pero es gracias. Un abrazo desde Pontevedra, pues. Ahí está, pues. Nosotros decimos gracias, una abrazada desde Barcelona. Ahí está. Que se parece más al castellano, pero bueno. Bueno, ahí queda dicho. Ahí andamos, en castellano, gallego, portugués, etc. Y luego Juanma, que nos ha llegado a tiempo a comentar en este último programa, ¿sí?, y dice: jugáis más con el tiempo que Nolan en Interestelar. Bueno, y en Inception. Dice: me alegra lo que ha dicho Jordi sobre Avatar 3, porque tengo entradas para el día 31 para verla en IMAX 3D y espero disfrutarla a tope como espectáculo. Tengo la sesión a las 12:30, así que iré un poco apurado para llegar a las uvas. O sea que estará terminando de verla ahora mismo. Bueno, bueno. Prácticamente. Tal cual. Estará, de hecho, se habrá llevado unas uvas de bolsillo, de estas que van contadicas, que son, no hay ni una de más, que si se te cae una al suelo, la tica, ¿no?, las has perdido. Y por si acaso si las tiene para comérselas en cuanto salga de ver a los Navi. Un abrazo y feliz salida de entrada de año y abrum 2026 revisando y recomendando tantas cosas tan interesantes como en 2025. Valar Morghulis, motherfuckers. Pues Valar Doeris, sí. Juanma. Yo, una lectura que hago también, pensando en la retrospectiva, de se acaba el año, también estamos votando en los Sin Audiencia de Oro, todo este rollo, y es que, Jordi, resoplo en antena, pero es que tenemos tanto material que no ha salido por antena, que se está ahí un poco pues esperando su momento, que dices, hostia, se nos hacen cortas 53 semanas para un año, para sacar las cosas, tío. Pero es que además nos pasa que acabábamos hablando de películas que hemos visto hace 5, 6, 8 años en festivales. Sí, sí, sí. Y por un motivo u otro, por porque el director estrena justicia, otra cosa y tal, pues acaban saliendo. Ya. Pero bueno. Es nuestro saco de. Sí. Yo me de fondo de armario. Me di cuenta, me dio bajona cuando en la votación de la fase previa de los Sin Audiencia de Oro llegué a mejor película asiática y dije, mierda. No he comentado ninguno de los peliculones que he visto en Sitges. Uh-huh. Pero bueno, yo qué sé. Vea, pues para las rebajas de enero. Mira, yo tengo todas. Una película que me gustó mucho, coreana, The Unjust, que recomendó Coronilla ya hace unos meses. Y la tengo ahí por comentar y bueno, pues ahí está. Ya. Son cosas que pasan. Sí, porque también, ¿sabes qué pasa? Que a mí luego me entra, digamos, como anfitrión de los premios, ¿no? Digo, ¡guau! Es que si hubiera hablado de tal o cual peli a tiempo para que la gente la hubiera testeado, la hubiera buscado, igual esta peli hubiera tenido repercusión, ¿sabes? De todas formas, para mí, la mejor película del año de cine oriental la tengo tan clara este año. O sea, es que cualquier competidora está un escalón por debajo. Yo sé por dónde no vas. No todo el mundo la ha podido ver porque solo se ha visto en Sitges. Yo no la vi. Y en muy pocos pases, pero esa de Furious. Ya. Es que. No tiene competición. Es como el año que estuvo The Night Before Us. Es que es muy burra y bueno, pues te roba el corazón. Bueno, en cualquier caso, hay películas asiáticas más allá de The Furious en 2025. Sí, pero que gane afortunadamente. Que las otras lleguen a la final, compitan. Sí, pero, sí. Bueno. Bueno. The Furious lucha con la poca visibilidad que ha tenido. También, también. Claro. Bueno, es que la mayoría de las que yo lagrimeo por no haber comentado a tiempo han tenido cero visibilidad porque ni siquiera han tenido la mini repercusión a efectos festivaleros que tuvo The Furious. Sí, pero The Furious, bueno, encima, como se ha movido en los festivales de final de año, sí, ni siquiera existe la posibilidad de encontrarla para hacer un visionado no hay plataformas, en cualquier lado. No hay copias, nada, digamos, no hay nada. En el ojo, entonces, no hay nada. Yo estoy convencido que The Furious, cuando en 2026 o llegue a cines o se estrene en alguna plataforma, ojalá alguien la distribuya, tío. O alguien la distribuya, la gente va a flipar. A flipar. De hecho, ya aventuro que The Furious puede que salga votado otra vez en la Sinadencia de Oro 2026. No es incompatible. Porque gente será el año que la habrá visto. No hay ninguna norma en las bases de participación de películas o series en los premios para que esto ocurra. O sea, me refiero que sí. Hay mucha gente que vota una peli del año anterior y que se ha distribuido el año siguiente. Pues oye, yo que eso es lo que hay. Claro, no, pues si no, las películas de final de año no tendrían oportunidades. Eso, y que no todo el mundo tiene la oportunidad de ir a determinados festivales. No a festivales, a determinados festivales. Entonces, claro, yo que sí, sé. Eso pasa mucho también porque las primeras películas del año, lo comentábamos fuera de micro, sí, a veces son las sacrificadas porque la gente ya no se acuerda de si esto lo vi a principios de año o a finales del otro año y se queda más con quizá el segundo semestre que con el primero. Claro, esta la vi antes del primer resumen de IVA y ya no me acuerdo. Esas, esas vainas, ¿no? Por trimestres. Bueno, ya te digo. Pues dicho esto, vamos con los estrenos, que realmente vienen muy pocos estrenos esta semana. Extraños estrenos, vamos a decir, ¿no? Que son esta semana. De los estrenos que vienen, que solo son cinco películas, vamos a destacar dos. Y por los pelillos. Y por los pelillos, sí. Sí, sí, sí, sí. Una es la segunda parte del Médico. Sí, que El Médico 2. Hemos descubierto que en su versión original es The Physician. Sí. Que no es de Doctor o de Medicine Man. No, no, no, es Physician. Pero por lo que veo aquí, es una prolongación de la primera novela de Noah Gordon. Noah Gordon creo que escribió una trilogía de la familia Cole, esta, no sé si la conoce así, trilogía de la familia Cole. Y entonces, en las siguientes partes transcurrían ya en otras épocas. Y por lo que veo aquí, esta sigue transcurriendo en el año mil y pico, 1034, sí, 1030, no sé. Sí, sí, sí. Entonces, supongo que es una prolongación de la primera parte que ya se hizo en Alemania como esta, en 2013. Bueno. Entonces, bueno, gente que vio la primera parte del Médico dice que la película no estaba nada mal y la única crítica que he visto, que ya ha visto esta segunda parte, dice que también está bastante lograda. Sí, peli histórica, ¿no? Ahí... Sí, peli histórica, dirigida por el Philipp Stolz y, aunque es una producción alemana, el reparto es internacional, claro, porque tenemos allí, como has dicho tú antes también, off the record. Mucha gente de Juego de Tronos. Algunos derivados, ¿sí?, de Game of Thrones. Porque tenemos ahí a Alton Payne, a Aidan Gillen, a Liam Cunningham y además acompañados pues con la Emma Rigby, la Emily Cox o el Owen Teal. Sí, bueno. Entonces, bueno, pues reparto coralísimo de película histórica, que puede estar curioso. Lo que no sé es cuánto dura, pero me imagino que durará bastante. Pero bueno. Sí, además veo que la mayoría de actores y actrices, muchos de Gran Bretaña, porque sí. Es ahí, supongo que se rueda en Alemania, pues no tienes problemas para que se desplacen. Sí, y dentro de Europa, y además le da un caché porque interpretativamente, pues gente muy, muy buena. No, y que también la acción parece ser, en la trama, el Rob Cole cambia su ubicación de Asia Central a Londres, entonces claro. Pues si hay eso, si se marcha a Londres habrá mucho hijo de la Gran Bretaña por allí. Ah, bueno, claro. Sí, porque todo empezaba en Irán, ¿no? Sí, o una república, un reino, sí, de Asia Central. Bueno, sí. era Isfahán, pero sí, estaba en Irán. Sí. Vale. Bueno, pues eso. Persia. El Médico 2, ¿vale? Que sí. El título original es Der Medicus 2. Svai, ¿no? En inglés. Sí. Svai. O The Physician 2. ¿Vale? Sí, pues eso. Y la otra película, que además nos la vas a comentar porque viene de un super bestseller que ha sido un fenómeno editorial de una tal Freida McFadden, que encontró la tecla esa de tener un bestseller gracias a La Asistenta. Y si no me equivoco, creo que hay tres partes. Mucha gente se ha leído las tres partes. Dice que las dos primeras valen bastante la pena. La tercera pierde fuelle. Creo que además entre los lectores se contaba Jordi Vaquero. Jodó, es sí. Lectores ilustres. Sí. Y bueno, pues él también vio la película, dice que es bastante fiel a la novela, pero tú la has visto, no has leído la novela, no. Y nos vas a contar un poquito qué es lo que ha hecho Paul Feig con esta asistenta de Housemaid. Sí, porque es muy curioso. Dices, Paul Feig, digo, ese nombre me suena, aunque tampoco la haya visto todas sus películas, porque no son de mi cuerda, pero dices, sí, es ese actor metido a director que ya a estas alturas de la vida tiene como una docena de largometrajes, entre ellos el Cazafantasmas con mujeres reboot, de 2016, ¿no? Pero que es un tipo, el Paul Feig, que la mayoría de veces que ha hecho un largo ha sido orientado hacia algún tipo de rama de la comedia. Y dices, bueno, aquí el hombre deja ese registro, deja su camino cómodo y se va a meterse por primera vez. Quizás haya dirigido algo hace mucho que tenga que ver con este tema, pero no lo recuerdo. En las procelosas aguas del suspense. Y no solo del suspense, sino del suspense psicológico, que es más delicado todavía. Entonces, claro, como tú muy bien has dicho, pues esto sale, esta The Housemaid sale de una novela del mismo título. Yo, digamos que desconocía completamente el fenómeno, el hype, el alcance del éxito de la novela, y simplemente pues por un par de notas de prensa de la trupe de Diamond Films, que es la gente que distribuye en España la película, pues dije, no sé de qué irá esto de The Housemaid, pero tiene un par de palabras, un par de toques en la nota de prensa que quizás pueda haber algo de género aquí, ¿no? Y de hecho, pues lo que quería era constatar con todas las de la ley, pues si realmente teníamos aquí pues un ejemplo de suspense psicológico del bueno, o teníamos un intento solamente de explotar quizás pues algunos elementos de este subgénero del suspense que a veces en tiempos pasados pues han dado un poco de rédito, ¿no? Entonces eso, yo sin estar un poco ni imbuido, ni familiarizado, ni con el libro, ni con el hype, dije, pues voy a ir a ver. Los actores y las actrices me suenan poco. Y además dicen que, eso, lo que hablamos de que no que tenga la película un giro en la parte, digamos, en su tercio final, sino que también es una película que cuando se pone, digamos, del revés, por llamarlo de alguna forma, se vuelve bastante violenta y sangrienta, que dices, bueno, no tiene pinta. Tendría que ir a comprobarlo a ver si esto pues es verdad o están eso haciendo algún tipo de venta fantasma, ¿no? Con la película. Pero la Amanda Seyfried y la Sydney Sweeney sí que las tenías. Sí, pero no te creas que les he visto muchas cosas. O sea, la Sweeney sí que la he visto, por ejemplo, pues en la película esta del lago del Silver Lake, que no me acuerdo el título exacto, y también sale en alguna de Tarantino, pero tampoco te pienses tú que la tengo muy fichada a esta mujer. Y a la sí, porque no viste la que hacía de monja, ¿no? Exacto, no, esa me la perdí. Y las series en las que ha salido, pues tampoco las he visto, entonces como que estoy un poco, digamos, aparte de su estela de popularidad, ¿vale? Uh-huh. Entonces para mí ha sido todo bastante nuevo. Y la Amanda Seyfried también, pues sé que es conocida y sé que tiene los ojos como los muñecos del Fortnite, de grandes, quiero decir, pero tampoco es una mujer que se me ha cruzado muchas veces en muchos visionados, ¿vale? Que una cosa no quita la otra y tampoco quiere decir nada. La cuestión es que en esta historia, en The Housemaid, en La Asistenta, pues que lo que tenemos es, y os cuento brevemente hasta donde se puede contar, porque no se debe contar mucho, porque esto enseguida se descubren aquí todos los pasteles, que es algo que tiene, pues eso, unos elementos de, digamos, que deben ser conocidos, muy concretos, y otros elementos que no deben ser conocidos, también muy concretos, pero no son muchos en ninguno de los dos bandos. Entonces, cuanto menos ahondemos en el tema de la sinopsis, o en los aconteceres de los personajes en la película, pues mucho mejor, porque claro, además estamos en suspense psicológico, o sea, si empezamos a dar detallitos o pistitas, ya la hemos jodido. Pero bueno, tenemos a Millie como, vamos a decir, protagonista principal de la historia, que es una joven con un pasado complicado, tiene deudas con la ley, tiene supervisora de la condicional y ya tiene muy claro que lo mejor para, primero, pasar desapercibida en el radar de las deudas de la ley y también en el mundo difícil laboral para la gente que se quiere reinsertar después de haber tenido algún problema con la ley, pues es encontrar un trabajo que sea, pues, que tenga continuidad, que no sea puntual, que si puede ser le haga ahorrar y que además, pues, si además, pues eso, puede coger experiencia en algún campo laboral que pueda ser interesante, pues quizás también le puede ayudar a tener una continuidad en ese sector de trabajo, ¿vale? Os estoy dando un poco la chapa por el tema del trabajo porque el inicio de la historia, pues, es un poquito interesante porque realmente, pues, Millie está realmente en un verdadero marrón, digamos, situacional, y acude a una entrevista de trabajo como asistenta en una, para una familia de ricachonis que vive a las afueras de Nueva York, en la pijísima Long Island, una familia conocida como la familia Winchester. Y bueno, pues tras una entrevista, tras algunos tiras y aflojas, digamos, curriculares, al final la familia acaba decidiendo contratar a Millie como asistenta interna, de las que se quedan a vivir en la casa y además, pues, la que tiene que hacer todo tipo de tareas domésticas, cocinar, limpieza, ayuda con la hija de la pareja, etc. O sea, ya sabéis lo que es una persona interna en una casa de gente de pastaca. Y Millie ahí va, porque además eso a ella le viene muy bien porque le soluciona el problema de, por ejemplo, de tener que pagar alquiler. Como se queda interna en la casa de los ricachones de Long Island, pues se ahorra una parte de ese dinero que le costaría tener una habitación por ahí, por cualquier sitio, y además, pues eso, pues puede comer y dormir dentro de la casa de la familia, ¿no? Todo, pues, sigue más o menos una especie de orden más o menos equilibrado, pero a medida que empiezan a pasar los días y su experiencia laboral con los Winchester, Millie se empieza a dar cuenta, va descubriendo que hay algunos comportamientos que tienen sus jefes que son un poco extraños, ¿vale? Y que también ella guarda algunas cosas de su pasado que realmente no ha dicho en la entrevista de trabajo, pero es que sus jefes tiene pinta de que guardan alguna que otra cosa también chunga o más en su currículum familiar, ¿no? Entonces, digamos que con un comienzo de relación Millie-familia muy idílico inicialmente, pues se va a empezar a torcer ese equilibrio, esa buena convivencia, y van a empezar, pues, a surgir, pues eso, tiranteces, van a surgir problemas y van a surgir incluso situaciones en las que, pues, podría ponerse en peligro la integridad física y mental de la propia Millie por determinadas acciones de algún miembro de la familia. Y ahora pongo mis puntos suspensivos en la sinopsis de la historia. Entonces, esto es un poco lo que nos plantea The Housemaid. Es una especie, primero, de, pues eso, de historia que empieza como muy perfecta, como muy de también historia de la Cenicienta, ¿no? De chica que se tiene que redimir y encuentra, pues, unos ricos con los que puede redimirse y además, pues, llevar una vida, pues eso, más descansada y sin problemas, pero lo que hace es meterse, pues eso, en una especie de trampa para ratones, ¿no? Ella es un ratón un poco callejero, valga la metáfora, y acaba cayendo pues una especie de trampa para ratulines. Entonces, bueno, lo que hablábamos antes del suspense psicológico. Aquí hay realmente, una vez vista la película, al menos la película, entiendo que en la novela va también así, sí que hay un esfuerzo real por recuperar, por hacer suspense psicológico, y de hecho tenemos a lo largo de la trama de The Housemaid pues detallitos y situaciones que nos van a sonar mucho, demasiado en algunos momentos, pues a pelis como La mano que mece la cuna, Instinto básico o incluso Mujer blanca soltera busca, ¿vale? Son buenos referentes porque de hecho son estos tres títulos que acabo de decir, pues son películas súper referenciales del suspense psicológico de los 90 que tuvieron bastante también impacto comercial en el gran público, pero aquí no se sigue exactamente este estilo, se toman cositas sueltas solamente, y sino que la peli, primero, pues nos lleva por un derrotero que primero es, vamos a decir, drama situacional que pasa a drama psicológico con un poco de mamoneo de romances de por medio, para despistar un poco al espectador, y luego se vuelve una historia pretendidamente tuerceculista, perturbadora y lo digo con unas comillas, aparentemente rompedora, ¿vale? O sea, digamos que la película pues juega un poco a hipnotizar al espectador en su primera parte para luego, en su parte final, pues dejar al espectador pretendidamente del revés, pretendidamente dependiendo también de la experiencia en el suspense psicológico que tenga cada espectador. Entiendo que pues un público poco acostumbrado a este tipo de registro de suspense pues va a caer de bruces y se va a comer con patatas todo lo que pasa cuando gira la historia y le va a gustar mogollón y va a aplaudir con las orejas, pero habrá también un público que pues empezará ya a sospechar cositas desde la parte del drama psicológico y la parte de la más, de historia erótica, que tiene también su parte erótica la película, para, pues eso, luego también, pues quizás no prever, pero sí quizás intuir de por dónde va a venir ese supuesto giro torceculos que va a venir en la historia, sí o sí, ¿no? Porque todo el mundo habla de ello y porque también esto, en cierta manera, no sé hasta qué punto es un poco nocivo, porque ya tú vas en guardia a ver la película y quizás pues no va a causar el efecto deseado o no del todo al menos, ¿no? Entonces, hay que decir que a efectos de ejercicio, que es lo que más nos interesaría aquí en Sin Audiencia, ¿no?, de esta película, que es este suspense psicológico, hay que decir que casi lo consigue lo que es el registro de suspense psicológico, pero la película tiene algunos lastres. Tiene algunos lastres, tiene lo que yo llamo unas zonas de desierto que hay que pasar como espectador y que pueden ser, según qué espectador también, pues demasiado áridas de traspasar para luego llegar a la parte interesante. Y es que, primero, hay en la parte del principio de la presentación de personajes, yo qué sé, os lo cuento como lo viví yo, ¿no? Hay una especie de fase de lo que yo llamo odio hacia todos y cada uno de los personajes de la historia, que dices, bueno, o sea, si quiero que se mueran todos, si quiero matarlos a todos, ¿cómo me voy a pillar un vínculo emocional con alguno de ellos? Si realmente aquí lo que tendría que haber es un hongo nuclear que acabe con todo esto ya en la primera media hora de película, ¿no? Ese es uno de los problemas o de los desiertos que hay que pasar para llegar a la parte buena de la historia. Y en segundo lugar, también hay que pasar pues por una especie de segmento narrativo de una especie de historia erótica de fantasía masculina húmeda, en la que pues un tipo mayor pero atractivo liga y se lía con una joven que le lleva muchos años. Y que dices, bueno, yo sinceramente, primero, no sé qué pinta esto aquí en 2025. Lo segundo, la película dura 131 minutos. Se podían haber quitado algunas partecitas de estas que son como de... No sé qué pretendes. ¿Quieres hacer el rollo Michael Douglas Sharon Stone o qué quieres hacer realmente? ¿O quieres polemizar? O no lo sé, porque además, pretendidamente, la historia original, la novela original, tiene un target principal también de público que no es principalmente el masculino. Más que nada, pues porque tenemos una historia que es de mujeres, que transita entre mujeres de diferentes posiciones sociales y que además tiene también la historia, sobre todo en la parte del final, pues un aroma, un sentido, una pretensión de ser una especie de historia emancipadora para mujeres, que dices, bueno, si esto es muy emancipador para mujeres, ¿qué pinta la fantasía masculina de un señor mayor con una joven aquí? Porque eso bueno, no tiene... Igual es una crítica al abuso estereotipado de posición de poder de un hombre blanco heterosexual con una persona que tiene a su servicio. Pues no lo sé, pues porque quiero decir, la escritora sí. Es una mujer y la guionista de la película es una mujer. Pues, o sea que entiendo que a lo mejor va por esa parte. Bueno, pues en cualquier caso, el resultado final en la película, lo que a mí me pareció es casi todo lo contrario. Parecía, no sé, una... Pues eso, en esa parte de la historia es la cosa se hace bastante Cenicienta moderna, por llamarlo de alguna forma. Pretty Woman, ¿por qué no decirlo? Estáis pensándolo en ello. Y dices, ¿por qué? Pero bueno, yo qué sé. Ocurre y es otro de los desiertos que debes pasar como espectador para llegar a la parte chula. Entonces, bueno, y aparte, este pretendido tono, que no digo que no lo tenga, emancipador, femenino, tal y cual, dices, vale, sí, guay, pero es que en esta historia es todo tan blanco y tan hetero que dices, es que queda cutre. Pero bueno, yo qué sé, en fin, es también un producto para gran público, para quizás un consumo masivo y tampoco vamos a empezar a hilar fino en algo en lo que no hay que hilar fino, ¿vale? Pero, al fin y al cabo, todo acaba siendo a efectos de registro, de, digamos, de género, por llamar a la cosa por su nombre. Es todo muy, primero, conservador y, segundo, muy estereotipante. Entonces, dices, bueno, vale, pues yo qué sé, pues así lo habéis hecho, pues yo así lo cuento también. Pero bueno, en cualquier caso, también esta sensación mía puede ser porque en esta historia también hay demasiados personajes ricos secuestrables en general, ¿no? Quitando a la Millie, que es la única que no es rica en esta historia, el resto que aparecen, pues la verdad es que pues todos podrían pasar por un zulo tranquilamente y no pasaría nada en especial al respecto. Bueno, en cualquier caso, todo esto al final pues tiene unas consecuencias, unos desenlaces, un cierre, y la verdad es que hay que reconocerle a la historia, entiendo que la novela también, que hace una lectura final de todo lo que ocurre en la historia, que está guapo. Debo reconocer que yo, el cierre final que hay después de la escena final, dije, joder, os habéis atrevido, me gusta este estilo. Pero bueno, yo qué sé, todo queda al final también irremisiblemente pues entre gente que es muy rica y gente que es asquerosamente más rica todavía que la anterior, ¿no? Entonces también, pues ahí siempre tenemos una distancia, digamos, social, que quizás, pues no, por mucho que nos guste el resultado, pues no se va a salvar nunca esa distancia. En cualquier caso, también hay que reconocer que el cast, que no es muy, muy profundo ni muy hondo, está funcional. Me refiero que aquí tenemos, pues, a, como hemos dicho antes, pues como protagonista a la Sydney Sweeney, que es quizás el personaje que más minutos tiene en pantalla y el personaje al que más cosas le pasan a lo largo de toda la historia y toda la película, y más o menos se defiende bien. Me refiero que no es que sea un dechado de virtudes actorales, pero funciona, ¿vale? Luego tenemos también a Amanda Seyfried, que lo mismo. De hecho, hay un momento de la película en la que el personaje de Amanda Seyfried tiene unas exigencias mayores que el resto de personajes de la peli, y realmente ya está a la altura. Me refiero que cuando su personaje decide apretar un acelerador, que aprieta, la actriz responde también en ese aspecto, ¿vale? Y luego, por la parte de... porque Sydney Sweeney es la asistenta, Amanda Seyfried es la señora de la familia Winchester y Brandon Sklenar es el señor Winchester. Claro, que tú me has dicho, un señor maduro y tal. Es que realmente se llevan 6 o 7 años solamente. Sydney Sweeney y el actor, o sea, los actores. Pero bueno, seis o siete años me parece que no es una relación de hombre maduro con mujer joven. Pero la sensación, o sea, que deja en la peli... Ella tiene 28 y él tiene 35. No pues sé. Es una relación normal y corriente. 7 años hoy en día es algo perfectamente normal. Que es normal. Pero a mí en la película me dio la sensación de que era algo más, digamos, es diferenciada. Ya. Pero bueno, quizás también lo veo más eso, un abuso de poder, de posición o seducción de también, mira qué posición económica tengo y no sé. Pero bueno, yo no he visto la película. A mí es la sensación que me dio, ya te digo. O sea, igual sí que es verdad que... pues claro, yo es que he pensado, a ver si hay otro actor más maduro en el reparto. No, es este. No, es Brandon, Y de hecho, Brandon aquí, os acordaréis de él igual de La Cita, de Drop, que también él pues era el... Era lo del Bluetooth, ¿no? Era el tipo de La Cita, el chico de La Cita, que también... Ahí estaba, digamos, quizás tenía un poco de registro actoral un poco... Más exigente que aquí, y aquí al Brandon Sklenar nos lo venden como... ¿Cómo te lo diría yo, Jordi? Tú que eres fan del Capi y de su actor, aquí es como si nos vendieran pues un Chris Evans un poco de serie B. Es un poco el perfil un poco de estética masculina que vende este personaje en la película. ¿Vale? Bueno, porque él es un tío de casi 1,90 m, rubio, ojos azules, es un poco el estereotipo Steve Rogers. Y algunas escenas se parecen un poco demasiado para mi gusto, sí, pero bueno, que siempre busco parecidos imposibles, pues el Brandon Sklenar a veces parece Chris Evans que se ha colado de saga aquí en esta película, pero bueno... En cualquier caso, he de decir que a pesar de todos esos, pues vamos a decir, pasajes desiertos que bajo mi parecer hay que pasar para disfrutar la película tiene su parte interesante. El planteamiento que hace, digamos, a efectos globales está guay, pero sí que es verdad que yo creo que se podría haber contado lo mismo con 20 minutos menos también. O sea, me refiero que está muy bien, mola mucho desarrollar según qué partes, pero es que estamos esperando desde el principio pues que se profundice más en la historia y esa profundización, para mi gusto, llega un poco tarde. Llega un poco tarde y yo no me aburrí especialmente pasando los desiertos, pero entiendo que a todo el mundo no puede que no le pase igual. Entonces, bueno, yo qué sé. Es una peli que evidentemente tiene pues una orientación súper comercial, vamos a decir, es un blockbuster de suspense, por llamarlo de alguna forma, pero yo qué sé, el giro funciona, todo lo que se nos cuenta después del giro está súper interesante, pero tampoco es para tanto la cosa. Yo qué sé, yo creo que es más la gaseosa del libro, que se ha hecho, pues por lo que sea, pues súper famoso. Y claro, una adaptación de un libro gaseosa, pues es una película gaseosa también. Entonces, bueno, no sé. Yo como, pues eso, no he estado muy afectado por este tipo de carbonatos en la bebida, pues quizás no me ha surtido tanto efecto. Pero reconozco que la peli, pues cuando se tiene que poner... dura, se pone bastante dura, me refiero a efectos visuales, de pantalla, de violencia, no se anda con tonterías tampoco, me refiero que hay buenos maquillajes, hay buenos efectos de consecuencias de la violencia y yo qué sé, igual también yo evidentemente no sé si esto ocurre en el libro y sería faltar la verdad al libro, pero encuentro que es una historia que quizás le faltan un par de personajes más o tres para que todo sea más llevadero también, porque todo recae la mayoría del peso, el 90% del peso en esos tres que os acabo de contar. Y hay algunos más, está el jardinero, está la suegra, está no sé qué. Que la suegra está muy bien, por cierto, pero es que sale muy poco. Entonces dices, bueno, me has hecho un personaje de suegra que estoy deseando que salga cada 5 minutos y me la sacas cada media hora. Y bueno, no sé. El libro hay tres partes, yo no sé esto cómo ya sigue y si tiene más... Bueno. Tiene más recorrido, no lo sé. En cualquier caso, eso, la historia como película cierra bien, o sea, me refiero, acaba como tiene, o sea, acaba y no deja puertas abiertas. Pero después de cerrarse, queda como una especie de epílogo que podría dar lugar a continuaciones, pero en otro tipo de continuación. Bueno, están escritas. O sea, pero lo cual no está mal tampoco, porque si van por donde apuntan en el epílogo de la peli, no estaría nada mal. Lo que pasa que ahora entonces ya sí que pues no habría un tipo de sorpresa o un tipo de suspense como el que se tiene en esta peli, sino que cambiaría hacia otro lado. Pero vale, eso ya es problema para los guionistas que vengan después y quieren adaptar el resto de novelas. Uh-huh. Así que eso. Bueno, pues eso, entonces... comercialita, llevadera, a pesar del desierto, 131 minutos que podrían haber sido 90 y 111 o 100... No digo 90 porque igual es demasiado, porque es igual meter demasiada tijera. ¿Pero tú en 90 no la hubieras visto resuelta la película? Hombre, sí. A ver, es que es una historia que, además, vamos a hablar de lugares donde ocurre. El 90% también de la historia pasa en la mansión. Tenemos algún flashback de la mili, tenemos alguna historia en paralelo muy leve, pero, chico... No hace falta tantos minutos para contar solo esos detalles. Así que eso, o sea, igual, o sea, yo no metería una tijera de 40 minutos en lo que han hecho, pero 20 mínimo sí. Pero bueno, yo qué sé, también nosotros venimos de Eduardo Manos Tijeras, que te voy a contar, que siempre vemos ahí la posibilidad de sintetizar, ¿no? Entonces, bueno. En cualquier caso, si os pone a tiro, yo me iría a ver Keeper antes que esta. Pero bueno, yo qué sé. Nunca se sabe cuándo te va a tocar ir a ver una como The Housemaid. En cualquier caso, Jordi, también, antes de acabar el comentario, yo me acordaba que sí, que The Housemaid no es el primer, digamos, el primer momento en el que se usa este título para una película, porque en 2010 hubo una película coreana que se llamó La Criada, que en su periplo internacional y de festivales se llamó The Housemaid también, que es del director Im Sang-soo y que es una especie de película de suspense con mucho erotismo y que he estado buscando en el blog de Sin Audiencia y no he encontrado que esté reseñada, pero es un peliculón. Quizás hablamos de ella y no la reseñamos, etc. Pero en cualquier caso, La Criada del 2010 del señor Im Sang-soo le da 200 vueltas a esta película. Pero bueno, eso es un caso aparte y en el que no voy a ahondar. Y una opinión. Exacto, por supuesto. Una opinión que además es súper subjetiva, pero bueno. Bueno, pues pero esto pasa como como en esas cosas que ahora que ha sacado el señor Tarantino la lista de sus películas favoritas de 2021... Hay 2021, del siglo XXI. Ah, del siglo XXI, sí. Del primer cuarto. Claro, es que hacemos un cuarto de siglo, Jordi. Claro. Qué viejos que somos, por pues, favor. Pues hay gente que ha descubierto que hay una película que se llama Chocolate. Ah, la Chocolate. Sí. De 2008, además, que me acuerdo del año y todo. Correcto, que nosotros la comentamos en 2009, que es una película tailandesa de artes marciales. Y bueno, pues todo el mundo la está descubriendo ahora porque la ha comentado Tarantino. Ya. Si escucharan Sin Audiencia, pues ya la tendrían más que en el radar. Hombre, yo sé que Quentin nos escucha, pero claro, la gente escucha más a Quentin que a nosotros. Pues eso está si claro. Alguien quiere recuperarlo, programa 377 del 2 Madre de diciembre mía. De 2009, donde hablamos nosotros de Chocolate. Y qué bien me lo pasé viendo aquella peli. Dicho esto, pues vamos con una película que no tiene uno, sino tiene dos remakes. Sí, y que además es una saga que creo que va, independientemente de que sea entrega oficial o remake, por la séptima parte en 2025, ¿no? No tengo ni puñetera sí, yo idea. Sí, yo lo he mirado. Hay, ¿ah, sí? Hay como cinco, luego el remake de 2012 y luego este remake de 2025. Vale. Bueno, pues esta película que tuvo cuatro continuaciones y dos remakes, vamos a hablar del último remake, el de 2025, porque sí. Además el de 2012 coincide que ni tú ni yo lo hemos visto. Se nos pasó ahí. Pero antes vamos a hablar de la película original, aunque sea brevemente, sí, pues para sí, que sí. Tengáis un poquito claro de qué vamos a hablar. Sí, porque además es un slasher mítico. O sea, es mítico, es un slasher, digamos, que se aprovecha un poco de la situación de la Navidad y, bueno, en su momento fue una idea muy audaz y muy, digamos, macarra, por decirlo de alguna forma. Sí, porque esto viene de que había un director que era Charles E. Sillier Jr., señor, que solamente dirigió tres películas. Y una de ellas fue la de en medio, esta, en 1984, que fue esta Noche de Paz, Noche de Muerte, que él era mayoritariamente guionista. Además, fue guionista de una serie y una serie de películas de mucho éxito en Estados Unidos, sobre todo, que se llama Grizzly Adams, que igual os suena, vale. De un trampero del oeste y esas cosas. Y entonces solo dirigió estas tres películas. Y entonces, en el año 84, pues dirige esta serie B absoluta de slasher. Y bueno, pues realmente, al cabo de los años, se convierte en una película de culto. Sí. ¿Por qué? Principalmente porque en Estados Unidos las asociaciones de padres la quisieron prohibir porque... utilizar un símbolo como Santa Claus en un slasher donde Santa Claus o alguien disfrazado como Santa Claus se pone a matar gente, pues encima no hizo ninguna gracia. Además, estamos hablando de los años 80, donde tener desnudos gratuitos pues también vendía mucho en ese tipo de películas de terror. Y entonces era una película que realmente hacía gala de esas dos cosas, del gore con un personaje tradicional y familiar como Papá Noel en Navidad, y de tetas gratuitas a tutiplén. Y además, aprovecharse de la época en la que pues el boca a boca corría como la pólvora en los videoclubs de VHS. Correcto. Entonces, bueno, pues, ¿qué teníamos? Tenemos una película de terror de 80 minutos, o sea, de aquellas llegar, ver y disfrutar. Sí, sí, sí. Directa al grano. Pero que yo recuerdo con cierto cariño, porque a pesar de ser muy serie B, con unas actrices y unos actores bastante limitaditos, muchas veces bastante histriónicos en sus actuaciones. Casi todos morían. La mayoría. lo que sí me gusta de esta película es el desarrollo del personaje. Los guionistas no es que hicieran un super guión, pero sí que se esmeraron en contarte la historia desde el minuto 1 hasta el minuto 80... con un desarrollo del personaje que haga que comprendas realmente luego por qué en un momento dado se le gira aquello de Chippies Overload, que cantaba los Button Town Rats, ¿no? Exacto. Y bueno, pues no sé si no le gustaban los lunes, pero... A mí tampoco. No le gustaban las personas que no se portaban bien, pero bajo unos cánones. ¿De dónde vienen estos cánones? Todo empieza con la película, con nuestro protagonista, Billy Chapman, que ve cómo un tipo vestido de Santa Claus asesina a sus padres. Trauma, lo que se denomina trauma. Eso que hace que a él y a su hermanito pequeño los metan en un hospicio, en un orfanato, que además está regentado por unas religiosas, y ellos, que tienen unas pesadillas terribles, sobre todo él por la noche, porque recuerda el asesinato de sus padres, pues se despierta entre gritos y entonces la responsable del orfanato, digamos, le castiga severamente y todavía pues lo hace que todavía se le gire más la cabeza. Y encima, todo este, como el orfanato religioso, todos los preceptos son de moral religiosa, católica, que bueno, o cristiana, que no se puede ofender a la moral, no se puede tener sexo, no se puede... Bueno, entonces con estos preceptos, este tipo cuando crece, realmente Él intenta llevar una vida normal, pero tiene la desgracia de entrar a trabajar en una juguetería. Sí, señor. ¿Y qué pasa? Que están en las fiestas de Navidad y les falla el Papá Noel. ¿Por qué? Porque las jugueterías reciben a todos los niños con un Papá Noel al que le cuentan la lista de peticiones y los padres mientras aprovechan para comprar en la juguetería esos regalos y entonces es negocio. Y entonces, bueno, pues le piden a ver si puede él ponerse el traje de Papá Noel y hacer el servicio en la juguetería de Papá Noel con los niños. Y aquí es donde el chip hace el overloaded. Aquí se gira la tostada. Y empieza la matanza. La tortilla. Pero tienes todo este recorrido y todo este desarrollo de personaje, ¿vale? Sí, de hecho que hay cariño en el guión de la Silent Night, del Night sí, original. Sí, correcto. Y es una película, a ver, yo no la he revisado, la vi en su día, pero es una película... Es súper entretenida. Que me parece entretenida y me parece una película muy heredera de su época. Y aparte... Slasher ochentero de serie B. Como slasher, es un slasher muy vigoroso. De hecho, el mayor gasto que creo que hicieron en la producción posiblemente fue en los efectos especiales sí, en las hachas, prácticos de la función, ¿vale? Sí, señor, sí, porque hablamos de que la original es del año 84. 84, sí. Entonces, bueno, pues después... Supongo que salieron partes de la 2 a la 5 que a yo ver, esto fue un bombazo. Desconocía y que no he llegado a ver ninguna. Era una película que había gente que pensaba que no existía, que era una especie de mito. Y hasta que no la descubrían, pues no podían constatar que realmente pues había una película en la que un Papá Noel era un fucking serial killer, lo cual era como... O sea, rompedor, trencador y todo lo que queráis de palabras que quieren significar algo romper, ¿no? Silent Night, Deadly Night 2 salió en el 87, la tercera parte en el 89, la cuarta parte en el 90 y la quinta en el 91. Y ya hubo silencio sepulcral hasta el remake de 2012. Y después este remake también, de nuevo en 2025. Correcto, que debemos decir que el de 2012 no lo hemos visto ninguno de los dos, pero lo dirigió escapó. Steven C. Miller, que curiosamente este tipo hace unos cuantos meses comentamos una producción de serie B de Hombres Lobo, aquí uh-huh. en Sin Audiencia, suya, dirigida por él, que era Werewolves, El Despertar de la Bestia. Es este tipo, sí. Que protagonizaba Fran Grillo, sí, si os acordáis. Y bueno, que además esta versión que hizo en 2012 contaba con un tipo que es un pedazo de actor, ya supongo que en horas bajas para aceptar este tipo de papeles, sí. Que era Malcolm McDowell. Ya ves. Entonces, bueno, dándole pues, caché a la producción. Era lo que más caché tenía de la producción de 2012. Y bueno, quizá algún día nos dé por recuperarla, aunque en general, por las críticas que he leído, puede que sea la más floja de las tres. De las tres que tienen la trama original. Vale. No voy a entrar ya de dos a las cinco, partes. Porque esas no creo que las recupere a menos que nos toquen en unos grillos navajeros Hombre, o una cosa así. Escucha, Jordi, una cosa te voy a decir. La cuatro la dirige Brian Yuzna. Hostia, pero... Poca broma. Brian Yuzna de 1990. Brian Yuzna... Era bueno como productor. Ya. ¿Eh? Cuando producía Stuart Gordon, cuando sí. Brian Yuzna, lo que hacía él era bastante patético y yo salgo el dentista y poca cosa más. Vale. O sea que cuidado con Brian Yuzna. Bueno, pues imagínate, cuarta parte que además lleva la coletilla en el título de Initiation. Brian Yuzna tiene más nombre que, que currículum. Que digamos que habilidad. Sí. Bueno, pues dicho esto, ya nos vamos con la de 2025. Sí, que es la que hemos visto, la que realmente pues hemos decidido pues añadir. Quizás habría ido mejor haberla incluido en el programa de la semana pasada, pero no pudo ser y bueno, pues, se puede cuando se puede, desde ya está. Es una película que han estrenado en Estados Unidos sí, y parte de Centroamérica y Sudamérica ahora el 12 de diciembre, precisamente. Justo antes de las fechas navideñas. Sí, y que también es un poco complicada de encontrar. Sí. Fue en un ámbito, digamos, de España, Europa e incluso parche de en el ojo internet, que me refiero que también ahí está complicada. Y bueno, pues esta Silent Night, Deadly Night, la han llamado, supongo que por el tema de que se ha estrenado en Sudamérica, Noche de Paz, Noche de Horror. Sí. Se ha llevado esa coletilla y Y bueno, la verdad es que es muy curioso y lo comentaba antes también contigo fuera de micro, Jordi, que en Diamond Films, que también distribuye no solo en España, sino en países de América Latina, ha distribuido en un porrón de países esta nueva versión de Silent Night, Deadly Night, pero no la ha traído a España. Lo que han traído a España ha sido The Housemaid, casualmente. O sea, que es, hey, no, que es, pero que es la misma distribuidora que en unos países pues trae esta de del hacha y en esta otra pues trae esta de la asistenta. Está claro que por tema de taquilla... Bueno, hombre, yo sinceramente no tengo ninguna duda de cuál va a hacer más taquilla, sí, pero sí, ninguna. Yo no y mira que me gusta el género, ¿eh? Yo no tengo ninguna duda de que la que me ha hecho pasar mejor rato ha sido Silent Night, sí, Deadly está Night. Claro, pero, pero bueno. quiero decir que ya solo con las ventas que ha tenido Sí, el libro de la está asistenta claro. estaba claro. Bueno, Bueno, que sepáis que esto es un dato logístico sí. solamente, que hay que tener en cuenta. Pero tú aquí dejas salir tus filias, es que se te nota un montón, Pues pero bueno. Hombre, a eso vengo. Pues el director Mike P. Nilsson es un tipo que hizo una secuela de la saga de Ron Tarn. Sí. Hizo una que se llamaba Ron Tarn, Sendero al Infierno, que Ajá. No sé si era segunda, tercera o qué parte era, que tenía un segmento también en VHS 85. Sí, ha ido picoteando cositas Sí. por ahí el hombre. Y bueno, pues ahora nos llega con esta Noche de Paz, Noche de Muerte, que tiene cosas interesantes, porque no hace un remedo o no hace una nueva versión Sí, calcada a la original, sino que lineal. le busca darle la vuelta a cosillas. Sí, digamos que le busca dotar de algunos aspectos de originalidad, ya que es un remake, ha dicho, pues no lo voy a calcar, sino voy a meter incluso pues detalles guionísticos que quizás van a sorprender a la gente, ¿no? Sí, el guión lo ha hecho él mismo y aquí lo que vemos es que, primero, todo lo que tiene que ver con el pasado de Billy lo mete en flashbacks. Y además segmentados, Sí, no del tirón. No del tirón, porque eso te ayuda a comprender cosas que pasan y que te las explica a posteriori. Sí, señor. Lo cual ayuda también a entender un giro que va a haber que es bastante potente. Entonces, claro, nosotros nos vamos a comedir en lo que vamos a contar de la historia porque Sí, lo interesante es descubrirlo. Porque la verdad es que todo este tipo de, digamos, de innovaciones en una historia que en origen pues es relativamente simple y conocida. Pues está bien, digamos, que vayáis en blanco y que os los comáis con patatas cuando llegan, ¿no? La historia empieza con un flashback, que es sí. El prota de niño, ¿no? El prota de niño visitando Billy. El asilo donde está internado su abuelo. Uh-huh. Y va con sus padres a visitar a su abuelo en unas navidades. Sí, además un asilo, digamos, deficientemente iluminado, en la que se le sí. acerca una señora para darle un caramelo, pero ya casi la primera escena es mal rollera porque la película vive mucho de la ambientación. Sí. Es una película de 2025, pero el grano, La fotografía, sí. Todo está ambientada en los años 80, pero la está estética muy también, bien ambientada, la estética sí. de todos los personajes, los interiores de las casas, y realmente, si te dicen que la película es del año 83-84, ¿te lo crees? A pies juntillas, sí, no, está porque muy, está muy logrado. La parte técnica está súper trabajada y, de hecho, es uno de los puntos fuertes destacados de la película, de esta Silent Night 2025. Entonces, justo cuando acaba este flashback, porque acaba el flashback, que se despierta el protagonista, que ha estado soñando toda esta parte, que estos 5 minutos iniciales que ha estado viendo la espectadora, sí. Allí es cuando te das cuenta de que él tiene una voz en su cabeza. Sí, tenemos a Billy, al Billy adulto, de el Billy nuevo, adulto de vuelta. Tiene una voz en su cabeza que no sabe si es fruto de una esquizofrenia, de qué, pero él oye voces. Bueno, en concreto, una voz. Una voz que además es una voz que le intenta un poco adoctrinar y dirigir, en cierta manera. Que para los espectadores va a ser una voz en off. Sí. Pero realmente es una voz que dialoga todo el rato con el propio Billy, uh-huh, desde su cabeza y que evidentemente el resto de personas con las que interactúa no escuchan. Y él alguna vez esta voz le hace reaccionar de alguna manera que quien tiene alrededor no la acaba de entender porque no sabe que está oyendo voces. Sí, señor. A todo esto, un elemento muy curioso, anglosajón y que aquí se ha importado en los últimos años, va a tener su interés en la historia. Su interés, y no vas a conocer cabrón. El porqué de ese elemento hasta el final de la película. Y es lo que sería un calendario de Adviento. Sí. ¿Vale? Aquí en forma de libro, pero no deja de ser un calendario de Adviento. ¿Qué es un calendario de Adviento? Pues lo buscáis, pero en fin, es esos calendarios que tienen normalmente una sola pita, donde hay una sorpresita, un chocolate, claro, que se les pone a los niños, que van desde el día 1 de diciembre al día 24 de diciembre, para tener, antes de los regalos de Navidad, una pequeña sorpresa, ir contando los días, abriendo esas ventanitas para cada vez que abran una ventanita, tener una mini sorpresa esperando día de los regalos. Pues digamos día de Santa Claus. Sí, Billy tiene su calendario de Adviento y cada día tiene que abrirlo también y hacer algo con él. Sí, ya has dado demasiada información. Sí, pero bueno, quizás demasiada. Entonces, bueno, pues a partir de aquí vamos a ver el Billy adulto, que está un poco en modo... En un fregado. O sea, cuando la primera vez que le vemos está en un modo fregado. Trotamundos, sí, yendo de un sitio a otro, cogiendo empleos pues por unos pocos meses, temporales y tal. Y bueno, pues... Saltando, escondiéndose, haciendo lo suyo, lo que hace Billy también, que pues hace sus cosas. A todo esto va a llegar a un pueblo de Estados Unidos... Hackett, si no me equivoco. Sí, así sí. Buena memoria, Jordi. Y el pueblo de Estados Unidos donde llega está pasando una crisis porque están desapareciendo niños. Sí. ¿Vale? A partir de aquí yo no contaría nada más. Se desarrolla la historia transita... Sí, él decide quedarse en el pueblo. Él decide quedarse y en el pueblo porque pasa algo y además encuentra un empleo, sí, que además tiene que ver con esa cosa que pasa. Y bueno, a partir de aquí pues empieza a desarrollarse la historia y, bueno, pues entran otros personajes en juego y también la película poco a poco va a aprovechar los acontecimientos que se van a desarrollar en este pueblo de Hackett para irte explicando con flashbacks por qué oye una voz en su cabeza Billy. Sí, señor. Y entonces, bueno, pues... Porque tiene su justificación. Sí. La película me parece que tiene un buen guión, que es sorprendente. Es fresca, a pesar que es bastante de ser... fresca dentro de lo que es el género de terror, sí, que además es una película que yo estoy convencido que hubiera funcionado muy bien en estos festivales de otoño. Si la hubiera cogido. Tranquilamente, tío. Si lo hubiera cogido Sitges o Molins o Donosti. Quizás le pesa la fama a la saga ya, ¿no? De que como muy trillada o muy. Yo es que no encuentro que. No, si la peli posiblemente sea. A ver, no vamos a repasar las otras seis para verificarlo, pero posiblemente sea una de las más frescas de toda seguro, la saga. Seguro. Frescas en cuanto a ideas, guión. Y además que es una película que encaja perfectamente en los festivales y de hecho tiene esos elementos que hemos notado a faltar en algunas de las películas que han estado en estos festivales de otoño. O sea, pelis festivaleras. Claro, sí, porque esta no reniega ni del terror, ni del gore, ni de la sangre, ni de la explicitud, ni de la violencia. Sí, y además con giritos y sorpresas, ¿no? Sí, además a veces en algunos momentos es bastante, pues eso, queriendo guardar esa estética ochentera, pues bastante sucia, bastante... purulenta, bastante malrollera. Impactante en algunos momentos por el comportamiento de alguno de los personajes. Exacto. O sea, por ejemplo, en un entrenamiento de hockey hay un personaje que hace algo que no te esperas. Si digamos que se le gira Hay con el chip Overloaded, hay unos cuantos. Bueno, sí, es que la película, el guión juega un poco a que quizás Billy no está tan solo en este mundo como él se como siente se piensa, de solo. Sí. Sí que es verdad que la película... paga la factura presupuestaria en más de una totalmente, ocasión. Sí. Sobre todo, hay una escena muy girada, que vamos a decir la escena de la fiesta, sí, para no contar más, sí, que te sorprende. Yo no me esperaba que pasara eso. Es más, yo diría, para que se den cuenta cuando ocurre, es la fiesta secreta. Sí, la fiesta secreta. Vale, por bueno, de alguna es forma. Que es la única fiesta grande, multitudinaria. Igual no hay ninguna fiesta más. Sí. Bueno, y entonces, lo que pasa es bastante... giradito, retorcido también. Muy retorcido, pero la resolución no es lo que podía haber sido. Sí, es un poco tosca. Es un poco tosca porque ahí realmente... debería haber sacado todos los cañones de artillería que tenían en la producción. Ahí es donde tenía que haber puesto la artillería pesada y poner especialistas. Y haber hecho una escena memorable. Sí, ¿era Operación Ángel, la del Colin Firth? O, no, era la del... ¿cómo se llama? Bondsman, no era Kingsman. Kingsman, eso. Kingsman. Joder, la primera de Kingsman, la escena de la iglesia. Exacto. Para que nos entendáis, Si hubiera tenido una resolución como la de Kingsman, que claro, evidentemente es una película con muchísimo más presupuesto, que no tiene nada que ver, y bueno, si ya contaban con Colin Firth. Ya, ya. Pero claro, a mí también me ha recordado esta, digamos, esta falta de resolutibilidad que tiene la escena de la fiesta secreta, a que la fiesta debería haber acabado como acaba la escena del cortacésped de Braindead, que Braindead tampoco tenían mucho presupuesto. Está quizás, claro. Quizás está tenían claro. un poquito más que aquí, pero sí, tampoco pero mucho había, más. Pero había detrás un señor que se llamaba Peter Jackson, sí. que, bueno, con todos mis respetos al Mike P. Nielsen, juega en otra liga. Que jugaba el rol de Dungeons and Dragons también, y que luego hizo lo que entonces, hizo. Entonces, evidentemente, uno ha llegado donde ha llegado y seguramente sí. el señor Nielsen nunca llegará a las cotas bueno, que ha llegado el señor Peter Jackson. A ¿no? efectos, digamos, de lo que hablábamos, de fotografía y de ambientación, está muy conseguida. Quizás sí, pues con, sí, un, sí. con un poco más de inversión en efectos especiales, en galones de sangre falsa y en un poco más, si cabe, porque ya tiene de por sí mucho la película, de mala hostia... Pues, y un poco de valentía también, porque a veces hay que echarle morro. A escenas como la de la fiesta secreta hay que echarles morro. Sí, yo creo que le ha faltado morro. Entonces, yo qué sé, ahí le ha faltado que, un que tampoco es un que empujón. Esté mal, la no, fiesta, pero bueno, bien. Sí, es aquello de, está bien, bueno. Pero a mí ya me... spoiler, pequeño spoiler. Ya me habían hablado de que existía esta escena... Y también como en The Housemaid, me estaba frotando las manos. Digo, ya viene la fiesta, ya viene la fiesta. Y luego la fiesta, pues no es tan fiesta. Uh-huh. Pero bueno, pero es una oportunidad, digamos, perdida para hacer una escena que hubiera sido o podría haber sido memorable. Y que la gente se acordaría de la peli solo por esa solo escena. Solo por esa escena, sí. Pero bueno, nos acordamos por otras cosas, que también tiene sus cosas buenas. Pero en todo peli. Caso, a pesar de eso... La película se deja ver, la película es disfrutable, sí. La película no está nada mal. Es burrica. Me parece curiosa y ya tenemos una película más de terror u horror navideño con Santa Claus. Sí, y, sí, llevamos unas y cuantas. Bueno, pues, ya hay subgénero. Ya se puede hacer una selección sí, para en Navidades también disfrutar de las películas de terror. Y no solamente de comedias o dramas o... Sino también slashers. Sí, también slashers. Slashers con todas las letras y con todas las H's intercaladas que hagan falta. Pues bueno, en el reparto la verdad es que tampoco es que haya mucha gente conocida. Quizás algún apellido nos puede sonar, pero bueno, el Billy Chapman, que es, digamos, el personaje icónico de toda la saga, este chico traumado que cuando se hace adulto pues hace lo que hace con las hachas, sobre todo porque tiene una especial predilección con las hachas, pues aquí está interpretado por el Rohan Campbell, que... Sí, pero es un chaval que ha hecho bastante género. ¿Tú sí. por qué no has visto The Monkey? Claro, claro. Es que hay mucha gente que sale en The Monkey que no he visto porque no he visto The Monkey. Por eso te digo. Sí, porque es un tipo de Canadá. Pero tú sí que lo viste en Halloween Ends. Por ejemplo, sí señor. Sí, porque la cara os sonará y también ha salido en algún capítulo de Snowpiercer. Sí. Me refiero que es un actor canadiense que sin tener un super currículum sí que ha hecho cositas de género. No, porque además es bastante joven. O sea, sí, yo, sí, me refiero que sí, que es de finales de los 90. Uh-huh. Y la verdad es que yo creo que tiene su potencial, el tipo sabe llevar bien un poco ese peso, porque también el perfil de personaje que tiene en esta película, en toda la saga, ¿no? Que es el mitológico Billy Chapman, pues bueno, es que hay mucha gente que tiene ese nombre grabado a fuego y tatuado, pues como uno de sus, vamos a decir, asesinos en serie favoritos de ficción, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí el Rohan Campbell le pone cara bien, porque además, como es un personaje al que le pasan muchas cosas que no tiene planeadas, pues me refiero que también eso hace que el registro actoral tenga que estar un poco a la altura, y el tipo pues no lo hace mal. Me refiero que está cumplidor, está ahí, pues, digamos que haciendo rodar la función, y luego también pues quizás por destacar a alguien más del bueno, reparto la chica de desconocidos también. La chica lo hace bastante bien, pero también ha hecho, es la de Feliz Día de tu Muerte, salía, sí, o sea, quiero decir que son gente que ya hablamos, ha hecho bastante género. Hablamos de Ruby Modine. Sí, Ruby Modine. Y Ruby Modine, que os igual os suena diréis, hostia, y el apellido se parece a Matthew Modine. A Matthew Modine, pues hacéis bien en pensarlo porque es la hija de Matthew Modine y de otra, una de sus parejas. Me refiero que sí que es una hija de, o sea, aunque sea de alguien que quizás pues no ha sido especialmente o excesivamente famoso, pero bueno, Matthew Modine pues hizo en su momento también unas cuantas de género que nos impactaron y por eso pues también nos acordamos de él a veces, ¿no? Entonces, bueno, digamos que Ruby Modine hace un personaje en esta función, el de Pamela, que es una chica que curra en una tienda, digamos, de medio de antigüedades, medio de elementos decorativos, que por la época del año en la que estamos se dedica exclusivamente a vender cosas de Navidad. Al focus de la Navidad. Y por allí aparece un tal Billy un día, una mañana cualquiera, por el pueblo, después de haberse ido por patas de unos apartamentos de estos que de gasolinera que de los que ha tenido que huir de una manera pues un poco así en plan apresurada, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, pues tenemos algún otro nombre más desconocido todavía, pero que también hacen su papel interesante, pues como el Tom Young, que hace de uno de los clientes de la tienda, el George Vilmo. Tenemos el personaje del niño que hace del Billy cuando es pequeño, cuando está traumado, cuando adquiere el trauma, quiero decir, que es el Logan Sawyer, el chavalín que lo hace. Y luego también pues tenemos por ahí un oficial de policía que es un poco así como turbio, joven pero turbio, que hace su papel el David Tomlinson. Y no sé, alguno más. Sí, David Brown, que os sonará un poco porque ha hecho bastantes secundarios, que es el padre de Pamela de la tienda. Uh-huh. Y luego el Mark Akeson. Ese es importante. Es importante porque es la voz que tiene en su cabeza el personaje de Billy. Sí, y que además pues es un registro, aunque sea solo de voz, que está presente bueno, durante toda la película. No es solo de voz. Bueno, casi todo el rato de voz. Vale. Porque si no, también es dar una pista. Que bueno, no, yo he dicho que no es solo de voz. Vale, ya está. Ya está. No, pues bueno. O sea, si tú ahora dices más cosas, sí que será bueno, una bueno, en cualquier caso, reconocerle al Mark Acheson, su valía como secundario, porque es otro actor, como muchos de los de este reparto canadiense, que tiene pues la friolera de 150 y pico registros en su ficha de IMDb. Así que bueno, yo qué sé. Respect, ¿no? Para Mark Acheson y que aquí, pues bueno, pone su granito de arena, su granito de sangre, más bien de arena, y que también pues ayuda a un poco redondear dentro de su precariedad y dentro de su, digamos, actitud B, pues esta nueva versión de Silent Night, Deadly Night. También hay que decir que junto con la estética, con la fotografía, con la ambientación así, pues turbia, ochentera, por llamarlo de alguna forma, pues también tenemos una música que ya hemos escuchado un poquito al principio de la película, que firman Bleach Berlin y que también ayuda, pues también pues música también, que podría ser perfectamente cualquier score de las partes viejas de los 80 de la saga, pero que es actual y que aparte también pues tiene ayuda a hacer ahí pues eso, una ambientación de esas inquietante que dices, bueno, me pongo solo la música sin imágenes y apago las luces en casa y me entra el tembleque. Pero bueno, es la forma de hacer buena un soundtrack, un score que acompañe a las escenas que estamos viendo y aquí pues eso, los Bleach Berlin lo cumplen con creces también. Así que bueno, no sé. En cualquier caso, es una película que, ya os digo, fresca, tiene ritmo, no paran de pasar cosas, no para de morir gente. Tenemos sorpresitas, tenemos giritos, tenemos, digamos, un registro un poco más original, si cabe, de este slasher prototípico de Nochebuena. Y realmente ya sé que quizás va a costar encontrarla estos días, porque a nosotros nos ha costado encontrarla. Mucho. Pero de hecho nos la hemos tenido que ver prácticamente sin subtítulos. No, prácticamente no, sin subtítulos. Propios, porque al final no, parecían, porque los subtítulos que había era sí, o de la versión del 84 o de la versión de 2012. Exacto. Y entonces, bueno, pero en inglés sí se entiende bien, aunque tiene bastantes diálogos. Exacto. Pero son diálogos que son más o menos entendibles. Sí, no, no son, tampoco te están haciendo ahí sí, un speech político. Una disquisición científica. Una disquisición científica, correcto. Bueno, bueno, pues yo la recomiendo. Totalmente. Es una película que me lo he pasado bien. Y a mí me y encanta. Yo creo que si hubiera caído en algún festival hubiera sido muy disfrutable. Sí, porque además, a ver, yo entiendo que esto es muy estacional como tipo de película y que tiene que entrar, pues eso, en... De octubre para adelante, noviembre. Uh-huh. Es una peli que no se puede programar en marzo porque dices, vale, sí, la puedes ver en cualquier cuando te dé la gana, para eso eres libre, ¿no? Pero tiene una estacionalidad concreta. Por cierto, quiero decir que al final la película a mí me deja con ganas de saber más sobre el tema de la trama de secuestros de niños. Porque eso se resuelve de una forma tan acelerada. ¿Qué dices? ¿Por qué? Como que no tenían tiempo. Sí, claro, la película son 90 minutos. O dinero en la producción para explicarlo. Pero ¿no? Ese tema estaba interesante por quiénes hacían lo que hacían y por qué lo sí, hacían. Sí, no, y además por el cruce un poco de vamos a decir, de actores dentro de la trama que había en ese asunto también que era pues equivalente a turbidez a los asesinatos en los que se ve involucrado Billy, ¿no? Sí, sí, correcto. Me refiero que es una cosa como que va en paralelo y dices, joder, macho, o sea, aquí a turbios no os gana nadie en este pueblo, o sea, vaya tela. Pero bueno, sí que es verdad que... Si pasáis por Hackett y sobre todo con infantes, tened cuidado. Sí, sí, bueno, tened cuidado de cualquier forma, porque vaya tela con ese pueblo. Esperemos que no exista, pobrecitos de ellos. Así que nada, es una película, un slasher totalmente recomendable, muy B, muy de presupuesto ajustado, pero también muy bien aprovechado, a pesar de la escena de la fiesta secreta, que se hubiera merecido, pues eso, un par de miles de dólares más que lo que le invirtieron. Pero bueno, yo qué sé, cosas de las películas que siempre no puede ser lo que uno quiere, oiga, y ya está. Muy bien, pues dicho esto, yo voy a rescatar una película de festivales. ¿Te vas a rescatar? Festivales. Hombre. Sí, porque la tenía... Sí, teníamos unas cuantas. La tenía por aquí guardada porque vale, la nombraron vale. Además creo que en el libro de visitas hace unas semanas. Sí, creo recordar. Y es una película que vi en Molins. Es una película que se llama It Ends. Uh-huh. Película estadounidense, 87 minutos, dirigida y guionizada por un tal Alex Ulom, que si no me equivoco es su ópera prima, y es una, bueno, es un thriller de terror. No voy a hacer el chiste de que tenga nada que ver con It, porque no tiene nada que ver, ¿no? No, directamente. No. It Ends. Sí. Bueno, cualquier título que tenga la palabra It es susceptible de ser sospechosa. Aquí ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos a cuatro amigos jóvenes de 20 y pico, que bueno, pues van a hacer uno de ellos va a hacer una mudanza y tal, y bueno, le dicen que le acompañan y bueno, se montan en el coche para ir a la nueva ubicación. Sí. Y entonces, bueno, resulta que donde debería estar el desvío para ir a la nueva casa donde tienen que llevar las cosas y tal, no encuentran el desvío. Vaya. Y de pronto entran en una zona boscosa con el coche. Y dicen, bueno, nos hemos pasado el desvío, vuelve para atrás. Vuelven para atrás con el coche y llegan un momento que la carretera por la que han venido está cortada con una espesura de bosque que acaba ahí la carretera, con un bosque ahí espeso que no había. ¿Quién ha puesto este bosque aquí? Claro, dice, pero si hemos venido por aquí ahora mismo. Madre mía. Y entonces deciden, pues, volver a ir para adelante. ¿Qué remedio? O sacamos un hacha o seguimos sí. Para el otro lado. Y entonces, bueno, pues van para adelante y resulta que cuando se bajan del coche sucede una cosa. Buah, que no se puede contar. Es o sorpresa. No, o no deberíamos. Digamos que es una carretera rural, sí, sí. Asfaltada, pero rural, con bosque a un lado y a otro, y si ellos se paran y salen del coche... Al cabo de un tiempo, no mucho, sí, sí, sí. Un minuto y medio, una cosa así, pues del bosque sale algo. Pero es algo cíclico. Es algo que solo pasa si te paras, sales y esperas. Vale. Como si te estuvieran vigilando, ¿no? No y se sabe. Y ven que te paras y dicen, ahora. Y entonces se tienen que volver a meter en el coche y vale, volver a tirar para adelante. Qué fuerte. Pero a partir de ese momento se dan cuenta que dejan de sentir hambre, que el coche no gasta gasolina, que el GPS no marca nada y... Movidón. Y van encontrando otros coches abandonados por la carretera. Joder, pues me lo pintas muy bien, ¿eh? Ya está, aquí puedo leer. Sí, sí, joder, ya has contado. ¿Vale? A mí ya me dan ganas. Entonces, bueno, pues, a ver, la película es una película que está bien porque es interesante. La idea es original. Es una película que está hecha con pocos medios. Prácticamente tienes cuatro actores todo el rato en pantalla, que son los que llevan el peso de la función. Los que van en el coche al principio. Y, claro, estás deseando saber por qué está pasando eso, ya. Si hay manera de resolverlo, qué misterio entraña y qué está pasando. Entonces, desconcierto total. Sí. La película juega mucho también a que en el reparto utilizar a un elenco racializado a tope, el asiático, la chica afroamericana, sí, sí, sí. todo en este registro, ya ¿no? Me lo imagino. Pero bueno, la cosa es descubrir cosas a medida que los propios protagonistas las van descubriendo. Entonces eso está muy bien porque la espectadora tiene la misma información que los propios personajes, ¿no? Entonces, bueno, pues hace un poco que te metas en su piel. Sí que es verdad que a pesar de los 87 minutos va a llegar un momento que el espectador más impaciente va a decir, hostia, que se resuelvan cosas, que me expliquen ya cosas, ¿no? Porque habrá gente que el viaje se le hará largo. Ya. Pero, dentro de lo que cabe, contando que es una película, yo creo que es indie 100%, bueno, pues la película se deja ver. A mí me pareció una película interesante, todo y que no esperéis ni mucha acción, ya. Ni esperéis que tenga un gran terror. Lo que tiene más es incertidumbre y thriller que otra cosa, porque lo que quieres saber es por qué pasan las cosas y cómo se han metido en esa situación, ¿no? En qué momento se ha desviado todo, ¿no? Y bueno, pues la película esa baza la juega bien y la película es entretenida. Sí que es verdad que a lo mejor pues podrían haber añadido algún elemento más o explicar más cosas. Pero bueno, eso ya es cosa del director y guionista. Porque al final no se dan todas las explicaciones que tú querrías como espectador. A mí me ha pasado un poco eso. Vale. Yo o sea, está muy bien la química que tienen el elenco entre ellos y cómo cada personaje va desarrollando un perfil y los otros personajes, de alguna manera, esa situación tensa de que cuando ven transcurrir las horas y que han entrado en una especie de bucle y que no saben muy bien... Claro, es que yo no iba a decir la palabra, pero se puede hablar de la palabra... Es que no es realmente un bucle temporal. Ya. Pero sí que pero se podría asemejar es una situación... A una reiteración. Que es un viaje que parece que no tenga fin. Ya. Porque ellos si siguen andando por la carretera sigue. Sí, sí. Pero no parecen llegar a ninguna parte. Entonces, claro, esto hace que esas tensiones salgan y no todo el mundo está dispuesto a tirar hacia adelante de la misma manera. Ellos, además... van a confesarse algunas cosas unos a otras y otras a unos que a lo mejor nunca se habían llegado a confesar nunca, pero esa situación les hace abrirse. Ya. Entonces, bueno, pues no sé, es una cosa muy bizarra y sí que es verdad que lo que dices tú a mí me pasó, que yo me hubiera gustado tener más explicaciones o conocer más del porqué de ese fenómeno. Ya. Pero bueno, ahí lo dejo. Es una película... Que bueno, pues propuesta indie de, vamos a decir, thriller sobrenatural, entre comillas, o ciencia ficción. Es que no sabes muy bien. Claro, si no te lo explican claro, bien, no sabes dónde, no sabes dónde está realmente jugando la cosa, ¿no? Ya. Y bueno, propuesta interesante, original, pero también digo que no para todos los paladares. Habrá gente ya. Que a pesar de que solo dura menos de 90 minutos, la puede encontrar repetitiva y pesada. Ya, ya, ya. Entonces, ya. Hago esa salvedad. Y el reparto, bueno, prácticamente el elenco son un reparto que no es para nada conocido. De hecho, en Film Affinity ninguno de los cuatro tiene foto, no digo nada más. Sí. Y entonces, bueno, pues Mitchell Cole, Akira Jackson, Noah Toth y Phineas June. Yo no tenía el gusto de conocer a ninguno y no sé, bueno, si gente nueva. La ficha en IMDb está más desarrollada y si han hecho algo antes, pero no tengo mucho conocimiento. Pues si te o sea, digo. veo que prácticamente hay uno que tiene dos largometrajes, Sí, la otra quizás, un largometraje y un corto. Quizás bueno. la chica, la Akira Jackson, quizás puede tener alguna cosita No, más. no, es que salieron además. Pero son cortos el tiene Mitchell también. Cole y la Akira Jackson salieron en Itens y en otra juntos. Sí. Y bueno, la tercera, Noah Toth, sale en otra película aparte. Y el que tiene más registro, pero que solo tiene cinco películas, es el Phineas June. Sí. Y ya Bueno. está. Bueno. Pues gente independiente también, que Sí, llega a no, los, la película, ya te digo, festis. es cine indie por los cuatro costados y bueno, pues. Sí, porque además tú la viste en alguno de los festis En Torremolins, Torremolins, ya lo he dicho, sí. Creo que estuvo en Sitges también en su Es momento, posible. porque en Sitges estuvieron casi todas las que estuvieron en los demás festivales. Y bueno, yo qué sé. Se hablaba de ella al menos por las filas de Sitges. O sea, la gente al menos, no voy a decir que la pusiera, digamos, bien, pero le daba de qué hablar. Sí, es que es una propuesta curiosa. Ya. Quiero decir que al menos pues te aporta esa originalidad que hace que no sea una película previsible ni esperada, ni esperable, perdón, Ya, más que ya, ya. esperada, esperable. Bueno, pues y bueno, pues que también ahí lo dejo. el rollo de que te sorprendan tiene un precio también en una película y a veces también nos quejamos, ¿no? De la falta de sorprendencia o de sorpresividad que tiene una producción y Sí, quizás aquí hay demasiada. de hecho pasa mucho en las grandes productoras que parece que estén absolutamente colapsados y que ya no Ya, salgan que nuevas no tengan ideas ideas. de guión, ¿no? Tienen que recurrir mucho a fusilar pues películas orientales o europeas y tal para explotarlas allí en Estados O Unidos. hacer remakes. Al menos en el cine indie, pues de vez en cuando pues encuentras Sí, señor. que sí que hay gente que le da por estrujarse las meninges y buscar cositas diferentes. Bueno, pues oye, yo qué sé, también ya mola que aunque no sean películas hiper redondas, pues No, porque además sean con ideas frescas, al yo menos. esto no sé si realmente el Alex Ulom la hizo así, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que yo creo que este tipo de películas, de alguna manera, la idea viene acompañada del tengo estos medios, ¿qué puedo hacer con estos Claro. medios? ¿Cómo puedo rodarlo? ¿Hasta dónde puedo llegar ¿Hasta con dónde esta puedo pasta? llegar? ¿Cómo tiene que ser la historia? O sea, Ya. no es ¿Qué yo hago puedo? una historia y ahora me busco la vida para rodarla, porque eso con pocos medios es imposible. Total, casi Claro, cualquier historia es oye, yo me imposible. imagino Avatar y ahora la ruedo. No, No, no, no, usted disculpe, está disculpe, mirando señor. fuera de tiesto. No, no, no. Es aquello. Está Yo flipando. tengo estos medios, puedo hacer esto, puedo hacer esto, esto. ¿Con esto qué puedo hacer? Ya. Ah, pues puedo hacer esto, esto. Sí, pues esto me da. Entonces, aquí el guión va un poquito condicionado con lo que tú puedes llegar a realizar. Entonces, a lo mejor, el guión nace a partir Sí, de un de tus presupuesto. posibilidades. Sí. Puedo tener estas localizaciones, puedo tener este vehículo, puedo tener estos actores. ¿Qué, Sí, sí. qué, cuál es la mejor forma de sacarle partido a esto? Pues esta. ¿Qué me das con esto, no? Sí. Sí. ¿Cuánto, Pues cuántos giros meto? ¿Cuánto puedo enseñar y cuánto no puedo enseñar? ¿Cuánto puede verse en pantalla y cuánto tienen que hablar los actores para que el espectador se imagine algo que no se puede mostrar en la pantalla? Correcto. Que eso es muy importante a veces también Sí, en las sí. pelis Y además, baratas. para que todo no sea tan lineal, ¿cómo puedo sorprender, no? Con Sí, esas sí, cosas sí, sí. que pasan cuando se bajan del coche y esperan tanto tiempo y bueno, y esas cosas, ¿no? Bueno. También, yo no he dicho cosas, pero No, no luego, digas, no digas. cuando, no, pero me refiero a cuando tú estás en una carretera que parece no tener fin y que no puedes volver hacia atrás porque parece que está cerrado y tal, también es verdad que si te paras y al cabo de un rato pasa algo en el bosque hacia la carretera, tú también puedes tener ganas de explorar en el bosque a ver si hay algo. Claro, te alejas del coche un poco. Pero bueno, sabiendo que luego pueden salir cosas. No, no. O te entran ganas de mear y tienes que meterte un poco por hacia adentro. No, o sea, igual que no tienes ganas de comer, ni tienes ganas de mear, vale, ni vale, de cagar, vale. No se gasta el combustible. Digamos que se suprimen las cuestiones fisiológicas. Sí, sí, sí, sí. Qué fuerte, eso también puede dar pistas, ¿eh? A mí ya me da, mi neurona ya está dando es vueltas. Es que luego todo esto no queda explicado. Ya. Claro, bueno. O sea, están en Matrix, ¿ah? Amigo. Están en un limbo, en un nimbo. Bueno, pues it ends. Bueno, it ends. Muy bien, pues oye, ahí queda. Y ejercicio, bueno, al menos, vamos a decir que un poquito audaz y un poquito original también, ¿no? Dentro sí. de lo que cabe. Muy bien. Pues yo estaba valorando un poco, porque si te digo la verdad, hoy no me ha dado tiempo a traer cosas muy estructuradas, pero yo tengo títulos, ¿sabes? De esos asiáticos de los que hablaba antes. Pero claro, voy a hacer como The Housemaid, voy a dar un giro inesperado y voy a hablar de una película que seguramente no ganará en la mejor película asiática, porque posiblemente gane a peor película o no, porque también puestos a... Porque esa es otra de las cosas también, digamos, adversas o oscuras que te brindan los premios de Sin Audiencia. Y es que te acabas dando cuenta de que a lo largo del año hay más pelis malas de las que pensabas o de las que recordabas, ¿vale? Pero bueno, no quiero decir que esta peli que voy a comentar sea mala, sino que, digamos, que el sentir generalizado del entorno cercano al nuestro... ¿No será la de la aspiradora? Sí. Por fin vamos a hablar de la película tailandesa de la aspiradora, porque es que lleva mucho tiempo Jordi resiguiendo. Algo se comentó en el especial Sitges que hicimos este año, sí, porque especialmente Jordi Vaquero... Sí, sí, salió un poco ahí, pues eso, digamos que hasta las narices, por decirlo de una forma diplomática, de la película, de los tailandeses y del ritmo que tiene esta película. Estoy refiriéndome a una película que se llama A Useful Ghost, una especie de fantasma traducción, útil, ¿no? Sí, sería un fantasma útil, y es una película, la primera de ellas, de un tipo que tiene un nombre ideal para decir en la radio. Voy a decirlo a riesgo de equivocarme, ¿vale? Ahí va. Rat cha pum, boom, boom, cha choque. Bueno, pues este señor, no voy a repetir el nombre ya jamás, no os preocupéis, lo voy a decir Racha y ya está. Racha para los amigos. Sí, Racha para los colegas, pues es el director y guionista. Su primera película de esta película de tailandesa, que por cierto, pues ha sido, digamos, elegida por Tailandia como posible candidata de Tailandia a los Oscars. Me refiero que tampoco es que igual hay mucha producción en Tailandia. No quiero hacer mala memoria, pero Ángel Sala habló maravillas de esta película. Sí, a ver, tampoco es que hay que hablar maravillas de ella. Hay que hablar de ella para, aunque bien, sea mal. Para bien o para mal, pero sí que hay que hablar de ella. Me refiero que no bien. La podemos condenar al ostracismo de un fantasma útil, esa peli no debería haber estado en Sitges, no sé qué, no sé cuál. Principalmente, digamos, la fama se la ganó en su paso por el Festival de Sitges 2025, pero oiga, también estuvo en la semana de Donosti y sinceramente en Sitges la pondrían a parir y en Donosti la gente sufrió mucho en el visionado, porque yo estuve y sé que la gente sufrió, pero se llevó un honorable 6,13. Me refiero que tampoco es para tanto la cosa, película, señora. Antes de estar en Sitges y en Donosti vino de Cannes. Ah, bueno, claro, eso ya. Claro. Yo ahí no me meto porque ya se ha estado en Cannes, ya, es que vamos. Pero es que también hay que reconocer que en Cannes se comen cada truñal, que cada vez es menos referencia. De hecho, fue en Cannes ganó sí. el gran premio de la Semana de la Crítica. Bueno, es que los críticos a veces yo creo que se van a cenar, vuelven y luego le ponen la nota a la película. No, bueno, que, pero en Sitges ganó mejor guión y mejor dirección Nobel. Estoy bromeando porque es una película que, vamos a decir, que se escapa a cualquier categorización estándar, porque no es una película estándar. Ya estoy poniendo pañitos calientes, el Juma aquí disculpando no sé qué y no sé cuál. Pero bueno, es una película que es en sí misma una rara avis, nunca mejor dicho esta terminología latina para para esta película. Más que una rara avis, es una rara aspiradoris, pero bueno. Es curioso porque la crítica unánimemente la pone... La ensalza. La ensalza, absoluta. Bueno. Las críticas profesionales todas son positivas. Bueno, yo creo que se las han copiado unos a otros, ¿no? Sí, porque tampoco es para tanto la película. Y de hecho, a ver, yo voy a intentar ser lo más sincero posible, siempre lo soy, o lo intento al menos, y si a mí algo me ha gustado de esta película, de Un fantasma útil, es que la pude disfrutar barra padecer en el Teatro Principal de Donostia. Si lo hubiera visto en Sitges, si lo hubiera visto en mi casa o en Cannes... Te hubiera comido el tedio. Quizás hablaría de otra forma de esta película, pero me lo pasé tan bien en el pase de A Useful Ghost en la semana de Donosti, que solo puedo hablar maravillas. También estamos claro, hablando de que es una situación de concreta. Que contaba sí. Con ayuda externa el film. Totalmente. Claro. Sí, porque digamos que había... Yo creo que hubo gente que, por sus comentarios y por sus expresiones, llegó a envejecer 2 años viendo esta película. Entonces, claro, yo no me lo podría tomar, digamos, a pecho, porque realmente, claro, al fin y al cabo, en la semana... una proyección es una suma de factores, ¿no? Y el factor humano, digamos, que en esta proyección, pues pesó mucho. Sumaba mucho. Claro. Sumó mucho la película... Racha tendría que haber ido a verla ya. Sí, ¿no? Y de hecho, pues se hubiera llevado un aplauso que igual de 10 minutos, como Deathstalker o más. Pero bueno, la cuestión es que no vino. Es que de Tailandia también queda lejos, poca broma. Pero bueno, en cualquier caso, si algo tiene A Useful Ghost es... pues mucha frescura y, ¿por qué no decirlo? Pues un poco de cara dura también, porque tiene mucha cara dura. No sé si en Tailandia se estila algún tipo de expresión similar a la cara dura que usamos aquí en el ámbito del castellano. Sí, pero... la cara dura en Tailandia se dice rachapum bombunchachoque. Pues tú lo has hecho más rápido que yo. Ladrón. Pero bueno, en cualquier caso, si algo destaca de esta película es, pues bueno, esa locura de propuesta, ¿no? Porque otra cosa es luego la puesta en escena. Digamos que aquí, en Un fantasma útil, pues tenemos a una familia de pues un señor, una señora y su hijo pequeño que viven felizmente, pero la señora fallece. Esto nos lo cuentan a través de algunos personajes, me refiero que no es una narración lineal, sino que yo os voy a dar una idea somera del argumento. Pero en la película te vas enterando de la historia por diferentes fuentes, ¿vale? Me refiero a que no es una narrativa tampoco estandarizada, sino que pues tenemos unos personajes que nos sirven en cierta manera como catalizadores o narradores involuntarios de la historia, porque se cuentan historias de fantasmas entre ellos y casualmente una de las historias que se cuentan pues es la de esta señora, de esta familia tan feliz, que falleció y se acabó reencarnando en... entre los tubos, los cables, las cavidades de una aspiradora. Me refiero tal cual como os lo digo, la cosa es así. En Tailandia también, pues ya sabéis que hay un peso importante del folk, de lo sobrenatural, de los fantasmas, de los espíritus. Es algo muy presente que la gente pues lo tiene como muy en su día a día, y esto lo estoy diciendo totalmente en serio. Y entonces la idea tan rocambolesca de meter un espíritu en una aspiradora es simplemente esta, que por alguna razón concreta que hay que descubrir viendo la película, pues el espíritu de esta señora de que fallece, que su nombre es Nat, que acordaros del nombre porque si acabáis viendo la película, digamos que el nombre se acaba repitiendo como 2.000, 3.000 o 4.000 veces y de hecho, tras su proyección en Donosti, pues Nat era un grito o un chascarrillo que se podría transmitir a otras películas. Me refiero que es este el alcance que tiene el personaje de Nat, el espíritu, la mujer que muere, que acaba ocupando el espacio de un objeto que es pues una aspiradora. Y realmente la cuestión es que la primera parte de la película, que por cierto... es bastante larguica, me refiero, lo voy a mirar para decirlo. 130 minutos. Exactamente, pues va un poco como The Housemaid, tiene un minuto menos. Y sinceramente, aquí también se podría haber metido algo de edición. Igual si en la asistenta podíamos haber metido igual 20 minutos, aquí se pueden meter los 40 que tú decías, Jordi, aquí caben. O sea, me refiero que... Pero bueno, la cuestión es que también la forma de narrar que tiene este director es un poco como pausada, porque de hecho, lo he comentado con mucha gente que ha visto la peli, desafortunadamente para ellos, porque no les hizo tanta gracia como me hizo a mí, pero sí que es verdad que en las escenas de la película parece que metan en el montaje la parte anterior a que comience cada escena y la parte posterior después de que hayan dicho corten. Entonces, claro, cada escena le sobra pues como 20, 30 segundos por delante y por detrás. Y claro, y esto todo el rato, pues al final son mucho tiempo. Entiendo que es un, entre comillas, juego estilístico que igual al director le hace mucha gracia, pero que al final acaba siendo un poco cargante porque, por ejemplo, en escenas que hay pues muchos secundarios o figurantes involucrados, ves a la gente que de repente pues ves gente dentro de una fábrica, yo qué sé, pues en sus puestos de trabajo, paraos, y de repente se empiezan a mover. Y luego hacen lo que tienen que hacer y se vuelven a parar. Y cambia la escena. Entonces dices, perdone, me rasco la cabeza. ¿Esto qué quiere decir? O sea, ¿es algo meramente estético, conceptual, o me estás, eso, tomando el pelo? Pero bueno, no sé, entiendo que a los críticos unánimes sí que les ha tomado un poco el pelo, porque realmente es algo que se puede tomar como una, entre comillas, marca de estilo, pero no deja de ser algo cargante, repetitivo y que no aporta gran cosa a efectos narrativos, hablo, ¿no? Entonces, estaba en la historia, porque me estoy yendo ya por las ramas. El espíritu de Nat se mete en una aspiradora. Al principio, la película, desde que descubrimos, digamos, esta posesión infernal de aspiradora, pues circula por algunas situaciones y momentos que son bastante cómicos, que tienen bastante que ver con el humor negro, con la ironía de la vida y de la muerte, y con ese, pues, viudo enamoradísimo de su mujer difunta, que es capaz de cualquier cosa por volver a estar con ella, que da, pues, momentos bastante divertidos, jocosos y también muy surrealistas, que me refiero a que la película también tiene sus puntos de surrealismo muy fuertes, pero luego, hacia la mitad de esos larguísimos 130 minutos, también se gira un poco la intencionalidad narrativa y lo que estaba siendo, pues, una especie de comedia negra sobrenatural acaba siendo un, vamos a decir que, segmento de suspense sobrenatural con bastantes toques dramáticos. Me refiero que el registro se vuelve más serio, se vuelve más, vamos a decir, más recto, no deja de haber, digamos, situaciones jocosas, pero eso no quita que la historia que subyace en el segundo segmento más serio sea especialmente interesante, porque lo que ocurre en la historia es que, visto el potencial que tiene Nat, porque descubren que Nat, aparte de ser un espíritu que está en un objeto, resulta que puede ser capaz de detectar a otros espíritus que están escondidos en otros objetos y que son de otra gente que ha fallecido. Entonces, el gobierno decide usarla como, entre comillas, sabueso o arma para descubrir a otros, vamos a decir que, pues, espíritus rebeldes o que son de disidentes al gobierno que han desaparecido, pero que siguen activos en su forma de espíritu. Es una idea muy retorcida, sé que cuesta de explicar incluso, pero es tan audaz y es tan valiente que esto, junto al visionado en la platea del teatro principal, a mí me acabó dejando un sabor de boca, no te voy a decir que bueno, pero de haber visto algo que, pues, que no es lo habitual y que quizás no la volveré a ver, ni me haré una maratón de ella con otra peli de espíritus tailandeses, pero reconozco que tiene, pues, eso, su valía en cuanto a originalidad y sobre todo también a cómo tratar elementos que se supone que son sobrenaturales del carajo, pero metidos en otros contextos. Entonces dices, oye, pues aunque sea solo por eso, la película, no sé si se merece tantos premios y tantas y tantas alabanzas por parte de la crítica, pero al menos en cuanto a originalidad y en cuanto a usar elementos del género en una posición diferente a la que se les usa habitualmente, pues sí que hay que reconocerles, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que la película, a efectos de longitud, ya os digo, o sea, se hace larguita, yo lo reconozco públicamente, pero he de reconocer que también la parte del final, la resolución de la historia, también está chula, porque se pone igual, pues eso, dentro de su parte más seria, se pone seria, pero mola también. Me refiero que en ese aspecto, pues, lo que les pasa a los espíritus a los que supuestamente el gobierno quiere que persiga Nat, pues también, digamos que son historias que son muy interesantes y que además es una forma de sacarle punta, pues, al concepto bastante también, por qué no decirlo, retorcidita. Y la verdad es que, yo qué sé, yo entiendo que no es una película para todo el mundo, sí que entiendo que es una película que es ideal para verla en un festival, si es preferiblemente la semana de Donosti, mejor, o Terror Molins, pero claro, aquí no hay terror, o sea, la parte que tiene de sobrenatural no acaba llegando al terror, aunque sí que es verdad que en algún momento de la segunda parte, de la parte seria, tenemos alguna escena colectiva que da un poco de yuyu. Igual, sin intención de querer hacer terror, pero se acerca peligrosamente al terror. Porque sí que es verdad que lo que sí que tiene toda, a lo largo de todo su metraje, ya sea la parte cómica o la parte seria, a Useful Ghost, es esa naturalización de lo sobrenatural. O sea, que me refiero a que lo sobrenatural es tan cotidiano y está tan cerca de nosotros en el mundo real que lo podemos prácticamente no tocar porque son intangibles, pero claro, cuando poseen un objeto, pues se vuelven tangibles en cierta manera, ¿no? Los espíritus. Entonces, en ese aspecto, pues la verdad es que es una idea que es de esas que te puede un poco levantar la tapa de la cabeza si eres alguien, pues, muy estricto y muy con ideas, vamos a decir, amuebladas, ¿no? Pero en cualquier caso, a mí el registro me parece, pues, interesante. Me parece que es para gente, espectadores que sean más o menos valientes, también un poco temerarios, también hay que decirlo. Me refiero a que esto, pues, igual, pues, para el público estándar, ni de Sitges ni de Donosti es, pero sí que igual es para esa parte de público que busca un poco que las películas les reten un poco, porque esta película también te acaba al fin y al cabo retando, ¿no? Entonces, me refiero que en ese aspecto, pues es una película que en esos parámetros, pues sí que realmente, pues, es muy vanguardista, entre comillas, pero luego también eso contrasta con esa puesta en escena tan, entre comillas, pues no sé si llamarla naturalista, tan cotidiana, en la que, pues bueno, pues vemos cómo los empresarios explotan a los trabajadores en las fábricas de electrodomésticos mientras se resuelve el misterio de quién ha poseído a la aspiradora de turno o también otros electrodomésticos, porque al final, como os he dicho, se acaba descubriendo que el modus operandi inicial o la situación inicial que nos enseña la película resulta que acaba siendo algo más frecuente de lo previsto. Entonces, bueno, yo qué sé. Una película realmente, pues, eso, para que se te vuele o te explote una pequeña venita en el cerebro. Y lo que sí que no veo, pues eso, que es esas alabanzas tan excesivas, ¿no? Me refiero porque la película, a efectos, digamos, de puesta en escena, es muy simple, los actores son muy, entre comillas, teatrales, pero teatrales de teatro de bajo presupuesto. Me refiero, no hay aquí nadie, apenas grita o llora o tiene un comportamiento, digamos, en el que le suba un poco la tensión o la bilirrubina. Es todo como muy plano, todo muy lineal. Pero yo quiero pensar que eso también forma parte del jueguito que se lleva el director con este rollo. Entonces, bueno, no sé, si entráis a jugar mínimamente, si os gusta, pues eso, ver pelis bizarras, porque esto realmente sí que es otra cosa, ¿no? Pero una bizarrada se puede considerar tranquilamente, ¿no? Ya la propuesta inicial es carne bizarra, ¿no? Lo que pasa que, claro, es una bizarrada de 130 minutos que luego se vuelve seria y que además, bueno, en la parte seria, pues habrá gente que se bajará de la historia y gente que no. Pues si no se ha bajado antes, pues igual continuará, o gente que querrá saber hasta el final. Y ya os digo, yo ya en el pase de la semana, fue posiblemente el pase que mejor lo pasé de todas las pelis que pude ver en in situ, y yo qué sé. Eso sí, no sé quién le votó ese maravilloso 6,13, porque yo, con todo el mundo que hablé, todo el mundo echaba pestes de ella. Pero bueno, a alguien le gustó. No es uno que le votara 6,13. Fueron muchos que le votaron por encima de eso para que hiciera media. Ya, sí, por claro. Supuesto. Sí que hubo gente que le agradaría. Todos los críticos. Bueno, tampoco hay tanto. Creo que en Donostia igual hay 6 críticos profesionales. Me refiero a que no hay muchos más. Votaron, ¿eh? Todos con 10. Ya te digo. Pero bueno, ahí queda ese recurso de cine asiático para experimentadores, para exploradores, para temerarios, y que yo qué sé, que también, oye, no hagáis caso a lo que dice la gente, formaros vosotras mismas vuestra propia opinión y darle al play y ya está. Si no hay nada mejor que ver una misma, pues determinada película o determinada serie para forjarte tu propia opinión, ¿no? Yo os he dicho la mía y os la he dicho pues de la forma más sincera posible. Pues las aspiradoras han ganado las katanas, porque me he quedado sin tiempo para comentar el último samurái en pie, pero ya, no pasa nada. Estamos un poco fuerita. Fuerita. La semana que viene comentaré, ya me ha acabado la serie, la he disfrutado muchísimo. ¿Querrás decir el año que viene? El año que viene, pero la semana que viene también. Una cosa no quita la otra. Por supuesto, va parejo. Pues nada, ya solo desearos feliz año 2026. Sí, que entréis en el 26 como un cañón. Porque en breve nos vamos a tomar las uvas, vamos a brindar con cava, entremos en las entrañas del 2026 de la manera más etílica posible. Sí, y además eso, que nada más entrar, vamos a tener primer programa de 26 con los resultados de la fase final de los Sin Audiencia de Oro número 10. Y a ver, ya os adelanto que también te lo adelanto a ti, Jordi, en directo. La primera quincena de enero no van a venir muchos estrenos que nos hagan hablar. Podremos sacar cosas de las chuletas, pero la segunda quincena de enero ya vienen cositas. Me refiero que luego ya veremos, pero pues no me ha dado tiempo a mirar más en las webs de estrenos, ¿no? Pero vamos a tener como un par de semanas de calma para luego que venga ya un poco más de revolución de estrenos. Pues muy bien, pues nada, nos vamos a despedir con más música de... Sí, nos vamos a marchar pues con música de Silent Night, Deadly Night, porque nos gusta mucho el soundtrack que ha hecho Bleach Berlin, y no sé si os acordáis que hemos hablado, cuando hemos comentado la película, que había una escena de una fiesta secreta. Pues en la fiesta secreta sale una canción. Una canción que cuando la escuchéis, pues quizás diréis, ah, por eso la quería poner el Hum, porque esa canción es una de esas canciones. Pero bueno, lo que os quería decir es eso, que la escena tiene su propia canción cortita de 1:04, súper graciosa, y como pega con la escena y como es festiva y como podría ser también una canción posiblemente pues de Nochevieja, pues la ponemos también así, con esa canción titulada Saint Beachless. Nos vamos a despedir esta noche, Jordi. Esta noche tan especial de fin de año, de Cap d'Any, y que nos quedan minutacos solamente para pegarle con cariño, porque se ha portado bien, una patada en el culín al 2025 y que venga el 26. Valar Morghulis de salida de 2025. Motherfuckers, de la entrada del 26, me la has puesto a huevo. Sitting. your dead and lost.